¿Cómo anda? Muy buenos días. 9:02 en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, 8 temperatura. Se quiere quedar Manzotti, se dio cuenta que quedó solo. Chao, Manzotti, terminó tu programa. Chao, quedaste solo. Se fueron todos, mirá, se fueron todos. Bueno, ¿cómo andan, amigos? Bien, acá estamos. ¿Puedo decir algo? Por Dios, avísenle al de arriba que estamos en diciembre, hermano. Avísenle de arriba que no podemos seguir con la campera. Mira, tiene campera invierno, Marcos, de verdad. Sí. Estamos todos con campera, no va más. Agradece. A esta altura, en un clima normal, estamos cagados de calor, todas noches asadito, algo, bermudas. Está imposible. ¿Quién firmás? ¿Todo el año 10 grados o todo el año 30 grados? Todo el año. 10. 30. Para empatar la mesa. 10 o 30? 30. Todo el año. 30. 10. 30. Amigos, 9:03 será. 10 o 30. ¿Uno quiere que me voto? No. 10. 30. Seguimos empatados. 30. 9:03 en la ciudad de Buenos Aires. 10. 15 grados 5. Ni 10 ni 30. 15 grados 5 la temperatura. Y amigos, aquí estamos una vez más. Esto es Perro de la Calle. Para mí, hoy, te digo la verdad, lo que siento. Dígalo. Hoy viernes siento yo. No, sí, pero no es. Yo pero porque yo estoy de acuerdo. Yo siento que está clarísimo que hoy era viernes. No, diciembre es interminable. Pero, van 5 o 6 días. Pero hoy es viernes, ¿no? No. ¿Sabes lo que me está faltando? Yo sé, el problema no es mío, es de nuestro operador Pablo Zucca. ¿De él? Buen día, Zucca, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Zucca, no estás poniendo la música navideña, entonces mi cerebro es que no está entendiendo que es... A partir del sábado. Quizás, no, claro. ¿Por qué? Sí, el 8, el arbolito. Pero Navidad, diciembre es un concepto para mí, es mucho más que Navidad. Para mí arranca diciembre es un concepto. Diciembre empieza, las lucecitas empiezan el 1 de diciembre y el árbol se pone el 8, es un tema más religioso. Pero claro, esto es ahora es diciembre. No hace frío, está de calor. Ni siquiera hace calor. ¿Cómo estás, Jules? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Realmente hinchado las bolas con el clima, tenés razón. No es clima diciembre esto. Esto es clima septiembre. Septiembre. Es clima septiembre. No está 14 grados, 15. No está 14 grados, 15 grados en diciembre. No sé, y después me hablan de que no hay cambio climático. Esto es terrible, Trump. Bien, ¿cómo estás, Cayetano? Muy buenos días. Muy buenos días, perdón, le voy a mandar un mensaje. Me olvidé de mandarle a mi papá, de llamarlo a mi papá para pedirle lucecitas. Ya me hicieron acordar ustedes. ¿Me permitís mandarle un audio? Sí. ¿Cómo estás, Harry? Muy buenos días. Hola, pa. Estoy acá con los muchachos y las muchachas del programa. Me olvidé pedirte arbolito y lucecitas como cada Navidad. No hace falta tantas, entendemos la crisis, menos. Entendemos la crisis, dice Andy, las que puedas. Un arbolito y las lucecitas menos, que puedas. Beso grande, te quiero, claro. Eso también te quiero. Todo eso en Shopping Pacheco, Shopping Pacheco, negocio de Pilo, ¿dónde queda? En la ruta 197, Pacheco, ruta 197 al 700. Ahí va. 197 al 700, el negocio del papá de Cayetano, que nos trae siempre. Ahora sí, Zucca, estoy en diciembre. ¿Cómo estás, Harry? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. Me gustaría firmar un acuerdo con toda la gente que conozco y me conoce, que es... No me regalen nada para Navidad. Yo no les voy a regalar nada para Navidad. Una Navidad sin regalos. No nos rompemos la bola mutuamente. A mí no me joden, yo no voy a joder a nadie. Bien, está perfecto, me gusta. 9:06. Quiero preguntar algo. Cayeta, si vos fueras de Boca y podés sacar un jugador de arriba para que no juegue la final, buena, ¿a quién sacás? Pregunta. ¿A quién sacás? Armani. Si vos fueras de River y podés sacar un jugador de Boca, ¿a quién sacás? Barrios. Excelente. Si vos... Armani sería el de River y de Boca sacaría a... sacaría a Benedetto. Que va al banco. Saca a Guillermo igual. Sí, pero va al banco. Pero va a entrar seguro. Va a entrar. Sacaría la posibilidad de que juegue. Es una gran pregunta, ¿eh? Me gustó. Yo saco al Piti Martínez. Sí, también. Claro. No me gusta el relajo que tiene. No está mal. Ese flaco tiene un relajo que no va, no puede estar con ese relajo por la vida. Le gustan los partidos importantes. No está estresado, claro, pero no, lo quiero sacar. ¿Y de Boca? Es que estoy de Boca, entonces claro, no, ¿quién te dolería que se lesionara? No, bueno, ya me dolió lo de Ávila, que fue fundamental. No sé si llega Bonchope. Sí. Y Pavón también. Pablo Pérez es importante. No, pero Pavón quiero que llegue. Sí, pero Pablo Pérez es importante, sí. Pablo Pérez. ¿Cómo está el ojo? Pablo Pérez, claro, el ojo Pablo Pérez fue... ¿Quién se imaginaba que el ojo de Pablo Pérez terminaba como protagonista de Superclásico? Gracias. Bueno, está Giuseppe Molina, nuestro editor, está Marquitos Araldi, nuestro community manager, Jimena Blisnik, nuestra productora, buen día. Hola, buen día. Se trajo hoy un tupper con cerezas cortadas que es de otro país. Este tupper. Lo que me di cuenta es que a mí, de las estaciones, primavera, verano es la que más me gusta, pero ahora que hace frío me doy cuenta que lo que me gusta es que los días sean largos y que haya frutas ricas, no me importa que haga frío o calor. Exacto, estoy de acuerdo con vos. De todas maneras, ya las frutas... Es el momento de los duraznos, ¿eh? Sí, claro. Pero yo he visto que hay frutas, hay mandarinas todavía. Sí, hay mandarinas. Están horribles, en diciembre. No, ¿qué? ¿Vos te sabés las frutas y las estaciones? Claro que sí. Pera... Invierno. ¿Cómo? Agosto. No le pidas peras al olmo. No le pidas peras a Julio. Sí, Julio va a esperar. No, vos sos un mentiroso compulsivo. No, mentiroso, compulsivo. Fantasioso. Manzana. Todo el año. Es verdad eso. Eso es verdad. Uva. Ahora. ¿Uva y ahora? Sí. Mango. Viene de afuera. No hay un mango, papu. Viene de afuera. No hay un mango. Todo el año no hay un mango. Te la dejé picando. La única que sé es la de... Porque es la fruta que más me gusta y que no puedo entender cómo hay gente que elige... Sandía. Exacto. No puedo entender cómo hay gente que elige melón. Diciembre. No lo puedo entender. Digo, melón es un concepto... A melón me lo puedo tatuar. Si tuvieras que tatuar una sola fruta... ¿Sandía? No, pero Sandía es... No te puedo explicar todo. No. Un tema es una carrera y un tema es cosas básicas, tenés que saber ya. No te enseñé a entera. Sandía es como, no sé, mi vieja, sandía y mis hermanas. Ese es el orden. ¿Y Atlanta no está? Voy a explicar por... Después sandía. Por última vez, si vos pudieras hacer que las frutas estén en su esplendor, es decir, vamos a una competencia y cada uno tiene la fruta en su máximo nivel, te voy a explicar. Sin dudar, el orden de las mejores frutas del mundo, pero no es discutible. Vos sabés que yo soy, no soy un conductor que es autoritario. Pero sacás sandía como para que haya tema para hablar. Ya están olvidando de una que es el número uno. Estamos de acuerdo que el número uno, a todos los oyentes, le pregunto, a tu número uno, si pudieras tenerla como en el mejor momento, la mejor versión de esta fruta. Que cada uno diga el número uno. No. Cuéntate tres y le decimos, porque esto estamos todos de acuerdo. Hablamos los cuatro al mismo tiempo. Voy a terminar de saludar a la gente para que lo piensen bien, porque estás pensando en una que no es. Okay. Buen día, Florencia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ayer hice un acto de amor tremendo. Si pudiera sacar un jugador de Boca. Ah, estaba con las frutas. Benedetto. Coincidimos. ¿A quién sacás? A Benedetto, dijo. Ah, Benedetto, no escuché. No sé si... No, ¿por qué va a sacar a alguien de River? Bueno, estamos jugando. ¿Quién no te gustaría que Titi Martínez lo necesito? Claro, más que Armani, mirá que Armani es clave. No, y Armani no puedo elegir, pero bueno. Bueno, igual que el Piti. No terminamos de entender dónde vamos a ver el partido. Yo tenía ganas de ir al club a verlo, pero... No. Igual hoy le sacás a Prato y ya está, ganaste partido. ¿Cómo? Que hoy le sacás a Prato y ya ganaste partido. ¿Por qué? Y porque no tiene ni Prato, ni Borré, ni Escoco, ni Mora, no tiene delantero, ya está. Es verdad. Si hoy le sacás a Prato... Escoco no se entiende si llega o no llega, nadie dice nada. Para mí no. Quedó en... Capaz que te da la sorpresa. No, esperá, que quiero hacer una cosa. Ah, no, por la fruta. No quiero hablar. Que están en casa, ¿eh? Que le hablas así. Tienes razón. Hice un acto de amor tremendo hablando de las frutas, que fue... Compré un montón de frutas y una por una las corté y las puse en un tupper. Todas. Pero no, la fruta cortada no se guarda. Sí. No. Si te gusta rápido, yo no te lo quería decir, pero no, se Flor, está perder. Sacando. La fruta cortada no se guarda, Flor. Yo no te lo quería decir, se está a perder. Una hora estuve así. Pierde la gracia. No tiene gracia las frutas. Sí. Igual te digo, hoy me levanté y estaba todo cortado. Creo que son los placeres más grandes del mundo. Pero pierde la carotena. Hay que chequearlo. No, basta. Pierde la carotena la fruta guardada. Y no hay duda que el melón es lo más rico del mundo. No, lo digas, pavada. ¿Cómo estás, Carola? Buen día. Toma su tiempo, espera, ahí viene. La alfombra roja, ahí viene. Ahí llega. Estoy esperando mi apertura. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué sí, pibe? Ya saco una pared de frente, Juan Garola, en cualquier momento. ¿Cómo? Sabelo. ¿Qué? Ya saco una pared de frente, sabelo. ¿Por qué? Venís muy rápido. Escuchalo a Jules. Venís muy rápido. Jules tiene 35 años de experiencia en este medio. ¿En este medio? Del 89. 30. Bueno, buen día, Garola. ¿Qué tal? Buen día. Yo cada vez me coincido. Yo lo saco a Benedetto, que está en el momento de que te la mete hasta con la chota. Así que... No, querido, sáquenlo del aire. No, bien sacado. Te comiste un Vero Lozano. No puede hablar así, claro. Un tema de Vero Lozano para denunciar algo, dijo eso. No puede que pida hablar así. Sí. Amigo, no hay 12 minutos. Primero, antes de explicarles la mejor fruta del mundo, quiero saludar, primero ya lo saludé, Jules. ¿En qué programa estás? Quiero saludar, ayer estuvimos recorriendo la ciudad, ¿sí? Y terminamos en una plaza en Colegiales y estuvo Andrés Pomato cantando. Y realmente mucha gente me pregunta, che, ¿qué voz que tiene? Canta así, estaba en vivo. Es impresionante realmente. Así que lo queremos saludar, agradecer que ayer haya estado ahí. Y pueden buscarlo como Andy, no con Y, con I latina, Andy Pomato en Instagram. Cabo, vos sos Andy con I. Exacto, y en Spotify, Andy Pomato con I latina. Y realmente su tema está buenísimo. Vamos a poner Around the World y lo saludamos. Pomato, buen día. ¿Cómo andan, perro? Hola, Pomatito. Hola, Pomato. Solo para saludarte, mucha gente escribió realmente que le gustó mucho y además, si vas a ver un show, ¿dónde va a estar tocando Pomato algo el fin de semana? ¿Ya tiene fecha o no? Sí, sí, sí, justamente mañana hago el cierre de la gira Around the World porque estuve tocando ya cuando hace un mes y el programa, estuve ya en Rosario, en Mar del Plata, en Bariloche, ¿dónde más? Ya ni me acuerdo, en Buenos Aires, bueno. Y mañana cierro la gira esta en La Plata a las 21 horas. En un lugar que se llama La Mulata, que es una sala de muy linda, así que nada, los espero a todos, es a las 9 de la noche, mañana. Bien, los que vayan a La Plata, entonces hay gente que no fue ni para Roger Waters, pero por ahí para Pomato va a ir, pero sí, el que vive ahí... Esa, ponele, Harry y Giuseppe, ponele, capaz pueden llegar con a la moto, claro, con la moto, y llegan. No, pero muy lindo. Si por Roger Waters, lo hacen por mí, seguro. Ahí va, La Mulata, La Mulata, entonces, ahí Andy Pomato va a estar. Pero busquen los temas en Spotify, más allá de verlo, porque está muy bueno. Tiene un disco en inglés que está buenísimo, tiene el disco en castellano también. Andy Pomato en Spotify, búsquelo, está buenísimo. Y quiero decir, Around the World. Quiero decirle a Pomato, Pomato ayer cuando cantaba en la Plaza No Mafalda, en la otra. 25 de agosto. Escuchá, escuchá, escuchá. No, es crack, canta muy bien, canta muy bien el hijo hermoso. Yo me separé por Pomato. ¿Por qué? Está tirando a primicia. ¿Por qué? Porque llegué a mi casa y una ex lo estaba estoqueando y dije, ¿qué haces, flaca? ¿Qué estás haciendo? Ah, está estoqueando porque a las mujeres le gusta mucho Pomato, pero como acá, como está amigo, no se habla del tema, porque es amigo nuestro, pero yo sé. Yo lo llevé una vez a una cata de vino, pero eran dos hombres, por suerte. Claro, claro, pues no podés presentarle a una... No, porque no tiene mucha ventaja. Arranca en Dolores, vos estás arrancando el auto y el chabón ya está en Dolores para llegar a Mar del Plata, ¿no? Cantando así es imposible, pero bueno. Está con su mujer, muy muy linda, artística. ¿Cómo se llama su novia, Pomato? Me olvidé. Paula. Paula, Paulita, divina Paulita, muy buena gente. Paula es fotógrafa y también la pueden seguir ahí en Instagram, es Paula María Lembo, y hace unas fotos hermosas. Sí, acá ya la siguen varios, Andy, no te lo quería decir. Ah, bueno. Por favor, chico. Bueno, un poco más solo la radio. Fíjate, chequea quién la sigue porque ahí te vas a dar cuenta quién es quién. Bueno, escúchame. Angarola también la sigue, qué vergüenza. No, Angarola sigue porque... No, claro, todo dice, no, es un tema de laburo. Claro. Che, Andy, querido, bueno, te felicito de verdad. La rompiste ayer, tenés una voz increíble. Y tus temas están muy buenos. Le voy a decir a la gente que si escuchan, de verdad, Around the World, por ejemplo, el disco ese, te cambia la energía. Si estás un día del culo, estás mal... Ponete ese disco Around the World, este tema. Después vamos a abrir con eso, Pomato, por primera vez sin que lo cantes vos. Voy a escuchar ahora, lo voy a escuchar. Escuchalo en el auto, pues un tema, es un disco de viaje, es un tema que te hace bien. ¿Qué pasó? Absolutamente. Para un minuto que quiera hablar, Marquito. También, no sabes cuál es el Instagram de la mujer, ¿qué quieres, Marquito? Está compartido el vivo que hizo ayer en la plaza, está compartido en el Instagram. Ah, que la gente de Perros Calle entonces pueden verlo, espectacular. Buenísimo, yo no lo vi, así que lo voy a ver. Dale, Pomato, mañana en Mulata, en La Plata, Andy Pomato en Spotify. Un beso grande, amigo. Gracias, amigos. Chao. Nos vemos. Bien, Pomatito. Chao. Perdón. Pegó mucho tu pregunta de a quién sacarías del otro equipo, ¿eh? Me escribe el señor Matías Martín. ¿Qué? Dice, bueno, sacaría a Pity Martínez de River o a Izquierdos de Boca. Que no sacaría. No, ¿a quién sacaría si fuera del otro equipo? ¿Quién le dolería a él? Bueno, a Izquierdos. ¿Quién sacaría de River? A Izquierdos de Boca o al Pity. Si... Mira, sí, de River. No lo tengo tanto Izquierdos, pero no, Matías sabe mucho. Acomodó la defensa de Boca. Sí, el más que... Pero empató el partido. Tuvo error, sí, tuvo error el otro día. Pero bueno, argentino, Izquierdos, lo que me dolió ese gol de Boca. Sí, es bueno que saque. Es bueno. A Matías Martín, que podrá saber de fútbol, pero no sabe nada de frutas, nada, Matías. Nada, no es un referente de frutas. No es un referente, Schulz es un referente de frutas, manda una fruta permanentemente, el exportador de frutas permanentemente. Lo que hizo Flores es sacarle todo el beta caroteno a la fruta, esto te lo digo yo. Te lo voy a decir así, te lo voy a decir así. Dijimos que íbamos a hablar de frutas, pero antes del orden de frutas quiero saludar a, en primer lugar, Jimena Brisniu, galardonada con el Martín Fierro, porque hoy es el día del productor de radio. ¿En serio? ¿De verdad? Amigos, sin productores de radio no podríamos nada hacer este programa, no podríamos, yo no podría vivir. Vos no podés ser una familia. No puedo hacer una familia y vivir, pero de verdad, productor de radio, mira, te voy a decir algo. Jimena Blin, no, ya no sos productor. Ya no sos productor de radio. Bueno, Jimena Blinu, que ¿sabes lo que es aguantar el ego de los columnistas, de los co-conductores de ustedes? El conductor es muy fácil porque yo soy una persona así. Vos no tenés ego. Fácil. No tengo ego. Carente de ego. Me entrego a lo que me dicen sin pelear nada. Sí, claro. Entonces, pero ustedes tres, es muy difícil manejar ustedes tres. Piña y Angarola, dos pies de dispersa, Marquitos con sus aires de no sé qué. Bueno, Zucca no, porque no tiene problema. No, tampoco, Zucca es muy fácil laburar con Zucca, es un pibe que es fácil. Sencillo. Es fácil. Bueno, ¿sabes por qué es el día del productor de radio? ¿Por qué? Por Blacky. Por el nacimiento de Blacky, sí, efectivamente, en 1912. Bien. De Paloma y Fron. Bien, ahí va. ¿Por qué le contás a la gente quién es? Florencia Suárez, para mí es una genial en la como productora, y es tan buena que se dio cuenta de que el conductor necesitaba. El conductor necesitaba una familia, listo, vamos por ahí. Claro, él ya lo hace por el programa. Se dio cuenta, se dio cuenta lo que este programa necesitaba, necesitaba eso, listo. Se inmoló todo por perros, realmente. Hay algo de eso. Mirá cómo pone cara para de... Para mí es muy buena, Flor. Hay algo de eso inconsciente, algo de eso. No, pero pone cara, pará, pone cara de... Ay, te juro que me enamoré, no fue eso. Estoy muy enamorada. Dale, dale, Flor. Bueno, imagínate, sí me cuesta hablar de Flor, pero podría estar hablando dos horas de Flor. En cambio, lo de Angarola te lo digo en dos minutos. Sí, es muy buen productor Angarola. Y lo de Piña, Piña un gran productor de Radial también, que fue creciendo. Que tiene un dolor muy grande en el pecho estos días. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la VIP está a punto de expirar. No. La VIP de la cafetería está a punto de expirar. La VIP de Piña vence en diciembre. Martín tiene un gran dolor en el pecho en este momento. ¿Qué? Yo me solidarizo y lo abrazo en este momento. Te voy a conseguir de otro lugar, te voy a conseguir una VIP. No es el de otro lugar. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Entendés que la gente de la cervecería está esperando ese día. Sabes que nosotros no la tendríamos. Es al revés. Un conteo, 3, 2, 1. Hay accionistas de esa cervecería que creció mucho. Diciendo, bueno, ¿cuánto falta? Porque esto va a seguir dando pérdidas. Tranquilo que el 14 de diciembre, no sé qué día, vence la VIP. El llanto en la risa. Quiero hablar Piña, sí. Buen día, muchachos. Muchas gracias por los saludos de productores. Hago extensivo también saludo a todos los productores de radio, de televisión y todo. Podríamos hacer una despedida con oyentes de mi VIP, porque ya se termina. Por ahí podríamos hacer un día de final con oyentes. Mira, es un imán. Mirá, es un imán. Quiero hablar. No, hablando de canje de birra, el martes, que fue la presentación del libro de Harry, sí. Vos entrabas al evento y te daban un vaso que después lo podías llevar. Conmemorativo. Yo a Piña lo tuve que frenar porque se quería llevar 5 vasos. No, vi tu historia. Era grande. Es una vergüenza. Vi tu historia. Es increíble, boludo, en serio. Es una vergüenza ajena. ¿Me estás aparando a mí, Piña? Sí. Bien. Eran muy lindos. Te agradezco. Saludá, Giuseppe y Zucca entran en operador, no entran en producción, ¿no? No entran en producción, no, lo sacamos, no decimos nada entonces. Marquitos, como no hay un día de community manager, lo vamos a poner. No, Marquitos es productor. No, aparte aporta en producción. Felicidades, Marquitos Araldi, lo vamos a dar de productor. Pero realmente tenemos una gran producción en Perro de la Calle, que es fundamental. Igual acá se nota porque hablan y la gente lo sabe, ¿no? No es que son nombres que se están enterando. Pero bueno, es importante aclararlo. Dicho esto, vuelvo al tema de la fruta. Sí. O vamos a decir cada uno que quiere y le vamos a conseguir un canje a los productores. Pero, no. Ok, entonces vamos con esto. No, Gonzalo. Galleta contestó Galleta, les aviso a ustedes. Bueno, contestó Galletano. No es momento. Bueno, te voy a decir algo. Las frutas, número uno, indiscutida. Estoy hablando de la fruta en su mejor versión. Contaste tres y la decimos. Ah, porque estamos todos de acuerdo. Perfecto. Claro que sí. Claro, ya sé cuál es. Espera, voy a decir con la una, la dos y a la y ahí decimos la palabra. Dale, de tres decimos la palabra, ¿ok? Sí. A la una, saca todo palo. A las dos. Y a las... Sandía. Damasco. No sabes contar. Primero. Vos tenés televisión satelital que está con delay. Entonces escuchaste cuando yo dije a la una, a las dos, y en vez de tres decimos las faltas. Yo no entendí. Yo pensé que ibas a decir tres. ¿Sos tarado? Sí. Ok. No, entiendan el valor del productor radial. Damasco dijo aparte. O sea, olvídate de... O sea, fuera de tiempo 3. Y fuera de fruta. Entiendo que querés que generar polémica, pero nadie te lo creyó. Es demasiado irreal. El baile de la fruta es... Esto es... El baile de la fruta. Está con todo Zuka, ¿eh? De cuando voy con los pey, el nuevo Zuka ruso está muy... Escuchame. Damasco. ¿Quién más dijo cereza? Yo. ¿Vos qué dijiste? Sandía. Me sostengo lo que... No es mala, pero ni a palos en el top 3. No, sandía es la más rica de todas. Nah. Tu problema es que no tenés paciencia con los carozos. Cereza. No, cereza no sé cuál es. Es la número 1. Cereza no sé cuál es. Es la rojita. No. Dos, un buen melón, no hay con qué darle. Y tres, un buen durazno. Nah. Es un escándalo. No, durazno rico. El durazno rico es un escándalo. Durazno rico, sí. El tema es durazno rico. Hay que tener mucha suerte para encontrar un durazno rico, porque viene siempre así todo. Sí, estoy de acuerdo, pero cuando el durazno está impecable, no le puede dar con nada. Después el durazno obviamente viene... Pero estamos de acuerdo, pero... No, yo te voy a decir lo que me molesta de este programa. ¿Cómo no? Te voy a decir lo que me molesta de este programa, y me molesta de vos, Andrés. Díselo. Pero mucho. No creo que te alcance las pelotas para decirlo. Hace años que me molesta. No creo que te alcance las pelotas. De Andy, tuyo y de los tres. No hay nada que te moleste de mí. Porque ustedes, en su afán por hacerse los originales... Afán. Los modernos. No, modernos. Cereza es un clásico. Querido, no Cherry, no. Agustina Cherry. No, voy hacia otro Damasco lado. Damasco se convenció. Ustedes ponen un tema de los Beatles y no te ponen el hit. Ponen un tema de los Stones y no te ponen el hit. Hablan de frutas y no dicen los hits. Entonces, si quieren hacer los Cereza, te querés hacer el Damasco... Yo dije sandía, que es la más rica... Pero en el top 3 que acabas de decir... Quiero decir algo. No nombraste banana. De todo este programa, yo sentí que menos fruta comió. No. De todo este programa. Sí, que menos... Sí. Y bueno, entonces es verdad, eso habla de es verdad. La pero banana sin acompañamiento banana no pasa nada. La banana sin dulce de leche, sin helado, sin algo... Está bien, pero no. No, es banana una... es como... Es un falcón. Banana está siempre. Banana está siempre. La banana siempre. Sí, pero cereza, una buena cereza es una Ferrari. Es un lujo que uno se da muy pocas veces en la vida. Y te toque grande y negra y rica. Bueno, mira vos. A mí me gusta. Buenas tardes. El nuevo Jules se dispersa en los momentos clave. No. No quiero hacer el chiste obvio. Está perfecto. En vez de valorarlo. Vale, Bolsonaro o este. Tarde. Jimena, ¿qué ibas a decir? Vas a un casamiento y en la mesa de dulces hay tortas y hay cerezas, no hay torta y sandía. Jimena, hace años no vamos a casamiento, la única va todos los fines de semana a un casamiento. Yo les cuento cómo es. Claro. Hace años que no voy a un casamiento. Jimena es de la realeza, digámoslo. Claro. A mí me duele mucho en el corazón y también un poco porque me decepciona de ustedes que ninguno haya incluido en ese top 3 un cítrico. Me parece que las frutas cítricas son las mejores del mundo. No, querido. Yo después de cereza te pongo tranquilamente al pomelo y a la naranja. Eso es jugo. Tranquilamente. Es jugo. Exactamente. Es lo más rico de la fruta. ¿Cuándo es rica la fruta? ¿Cuándo si es jugo? Es una que es puro jugo. Nicolás, te voy a decir Nicolás porque deciste Harry te sube el precio. Yo te voy a decir en serio. Si la mejor fruta es aquella que necesitas que sea jugo para que sea rica, no puede estar entre las mejores. No, señor. ¿Me entendés? Jugo, esa fruta es jugo. Es entonces jugo. Decís cuál es el mejor jugo y estamos de acuerdo. ¿Cuál es la mejor fruta? Sí, ya lo vi. No le estoy contestando. Si me decís cuál es el mejor jugo, estamos de acuerdo. Si me decís cuál es la mejor fruta, no estamos de acuerdo. Naranja, estamos hablando de frutas, no de jugos. Naranja, jugo, 8 pesos. Entonces, cuando hablemos de cuál es el mejor jugo, vamos a hablar de naranja, pomelo, etcétera. Estamos hablando de mejor fruta. Entonces, Nicolás. Bueno, ya está. Un jugador que pintaba para pelearle el cetro a Maradona, Pelé, y se quedó, el Kiwi. El Kiwi pintaba en un momento. Pero pintaba. Sí. Te digo algo, un saludo a Roberto Mayo, fue nuestro productor, productor radial 3 meses. Un saludo grande a Nilda Charly, fue nuestra productora también. Un beso grande a Sophie, a Calamita, a mi hermana, a tu hermana. Sí. A Ezequiel Sani. A Noelia Cesare, que ahora es una mega empresaria. Sí. De los medios. Y a Community Manager por Marquito, ¿no? Claro. Frutilla, dice Matías Martín, que está a full escuchando por la calle, le mandamos un abrazo. Frutilla. La nombró y está muy popular. No, pero frutilla. Sin crema, frutilla. De verdad, te da la frutilla sola, es falta. Hay que ponerle algo a la frutilla. Claro, pero vos tenés una. Sí. La cereza viene con wifi incluido, viene con 4G, o sea, no necesitas nada. Con la cereza solo estás. La frutilla necesita conectarla a la pared. Necesita crema. Conectarla a la pared. Sí, sí. Ahí estoy con vos. En esta estoy con vos. Es así. La frutilla tiene una gran ventaja que la cereza no, y es la falta de carozo, por empezar. Eso es verdad, pero tiene. En esa estoy con vos. Sí. Es verdad. En esa estoy con vos. Es verdad. En eso estoy con vos, Harry. Que la frutilla la podés comer sin necesidad. Pero necesitas ponerle un azúcar, necesitas ponerle una crema. Exacto. Necesitas ponerle una algo crema, a la frutilla. Porque sola es como. Bueno, y aparte ¿qué tal con Antón? Vamos a llamar a Antón Meana. Porque este fin de semana se juega River Boca, Boca River. Esta vez sí hay que decirlo de ida y de vuelta porque no hay local. Queremos hablar con argentinos que vivan en España. Al 40-1567, háganoslo saber como sea. O déjenos un mensaje a 15-5-0-25-95-10. Lo van a ver cómo se está viendo en España, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Ávila, en Segovia, en Sevilla, en Granada, en el País Vasco. ¿Cómo se está viviendo este Boca River? Queremos hablar con argentinos que vivan ahí, eso me gusta. Hablar con argentinos a ver si es como acá o nada que ver. Bueno, tiene que llamar el 40-1267. Siga, Abril. No, lo que quería decir es que hoy escuche que desde las 9 de la mañana del domingo hasta las 22 va a estar cortado el paseo de la Castellana de Madrid. ¿Qué es como cortar la 9 de julio? Bueno, me deja mentir, vos conocés más que yo. Sí, sí, te dejo mentir porque de hecho estás acá en este programa. No, pero es así, yo no te conozco. No es así. ¿Qué es el paseo de la Castellana? No, la Gran Vía, la 9 de julio. ¿Y qué es el paseo de la Castellana? ¿Qué vendría a ser? Para quienes no conocemos tanto. Está en Escobar. Sí. ¿En serio? No, tranquilo. Es yo fui una sola vez un rato. Es como la periferia del centro de la ciudad. Está más como alejado. Cortar las teras. Más alejado, no. Puede ser que no haya un paralelo. Como cortar Rivadavia. Sí. Pero hay que cortar por un Boca River. Llegas a cortar Rivadavia media hora y te haces un quilombo. Bueno, pero escúchame, si acá juegas en el Monumental. Real Madrid-Barcelona. Sí, Real Madrid-Barcelona también se arma. Sí, claro. Claro. Sería un lindo partido, ¿no? La trucha va a estar separada, menos mal. La única ilusión que me daba era verlo con Flor. La trucha va a estar separada todo el tiempo. Sí, hasta en el avión, ¿viste? Sí, los aviones fueron por separado. Bien, igual, para mí es una medida razonable. Igual, barras, hay que pagarse, es carísimo. Se tendría que pagar un viaje carísimo. Sí, ¿de qué trabajan? ¿Cómo irían los barras? ¿Cómo irían? Liceo es contador público. Y Mauro Martínez, arquitecto. Son exitosos abogados. Pará, y falta, ¿y Caverna Godoy? No, Caverna Godoy le faltan dos materias para administración de empresas. Amigos, Antón Meana, periodista de Cadena Ser, ex periodista de Radio Marca, uno de los mejores periodistas de Europa. ¿Cómo le va, Antón? Buen día, es la cuarta vez que hablamos por este superclásico. No termina nunca, Antón. No termina nunca, ¿qué tal, Andy? Antón, buen día. Buen día. Aquí estamos ya con Boca en Madrid, con River en Madrid. Hablamos más de la Libertadores que de cualquier partido de la Liga Española. Antón, cuando lo dijiste la primera vez parecía una fantasía. Ahora es una realidad, ya están Boca y River en Madrid, ya está, no se discute más. Pero ¿cómo es el clima para los españoles, más allá de los medios? ¿Los españoles quieren ir ese partido o no lo quieren porque piensan que viene con problemas? ¿Cómo lo vivían de verdad? No, es totalmente distinto el sentimiento de un futbolero puro que está encantado con que el Boca-River se juegue aquí. Hay una demanda enorme de entradas, hay una expectación máxima en todas las calles, pero luego sí que existe el miedo, ¿no?, a lo desconocido, a por qué un partido que no se pudo jugar por violencia en Buenos Aires se tiene que traer a Madrid. La policía española ha emitido un comunicado esta mañana de que uno de los barras bravas más peligrosos de Boca fue deportado de vuelta a Argentina nada más aterrizar el avión. Máxima Saro. Que ni siquiera le dejaron pisar suelo español. Entonces, si haces una encuesta entre los madrileños que viven en la calle, en la cuadra del Bernabéu, no lo entienden. No entienden por qué tiene que estar tomado como si fuera un conflicto militar el domingo Madrid, pero en líneas generales está ilusionado el fútbol español con que esta final, que se tenía que jugar en Buenos Aires sí o sí, pues que ya que se tiene que jugar por desgracia en Madrid, que se haga lo mejor posible y que sea una fiesta. Claro. Antón, tu nombre, por favor. Cayetano, mi nombre, un placer enorme. Una pregunta que tal vez absurda, pero te la quiero hacer, que es: ¿el Real Madrid tiene también ultras o no? Te explico por qué te pregunto esto. Porque acá, suponete, si jugaran, no sé, Barcelona-Real Madrid en la Bombonera, uno piensa, y la hinchada de Boca va a estar dando vueltas por ahí. Digo, ¿el Real Madrid tiene una barra que no es como las argentinas, pero tiene una barra medio pesada o no? Está ya, digamos, desarticulada. No pueden entrar al estadio. Está totalmente eso, desarticulado lo que era Ultrasur, el grupo ultra del Real Madrid durante los 90 y principios del siglo XXI. Hay algún recuerdo antiguo, algún seguidor radical, pero más fuera del estadio que dentro. Ajá. Digamos que tanto Madrid como Barcelona consiguieron acabar con sus grupos ultra dentro del estadio y ya no forman parte, digamos, de la estructura del fútbol español. Bien, y otra cosa que te quiero preguntar ya más a título informativo es, hay un jugador de River, Ezequiel Palacios, que acá se rumorea permanentemente como que ya estaría vendido o casi vendido al Real Madrid. ¿Esto es así? El Madrid también lo da por fichado. Ajá. Considera que el acuerdo con el agente del futbolista es completo y que las conversaciones Real Madrid-River Plate terminaron bien. Es verdad que todo esto de la Copa Libertadores ha hecho que se enfríe un poco el tema, pero sí, el Madrid da por fichado a Palacios, y la única duda es si, como piensa el Madrid, se va a incorporar en enero, o como si nos llega desde Argentina, podría jugar un tiempo más en River y venir a España cuando acabe la temporada, ya por el mes de julio. ¿Y Messi y Ronaldo van a estar en el partido, es cierto o no? Ronaldo no, Leo sí. Al menos lo confirma la Federación Española de Fútbol, que ya le ha distribuido las entradas a Leo Messi para que asista al partido. ¿Y dónde va a sentarse? Porque no es ni de Boca ni de River. No, tiene pinta que irá a un palco a verlo tranquilo. Y que no le moleste a nadie. Y lo de Cristiano Ronaldo parece más una fake news, que alguien quería poner a Cristiano Ronaldo y a Messi juntos en el estadio, porque el Madrid dice que Cristiano Ronaldo no le ha pedido entradas, que claro, es la noticia que había salido, que es que él había pedido entradas, que no tienen petición de el que va también Cristiano, como es ¿quién? Es Lucas Torreira, el 5 del Arsenal y de la selección uruguaya, va también, es el 5 del Arsenal. No, yo estoy convencido que van a viajar un montón de jugadores argentinos, de los que no tenemos constancia, pero en Europa las distancias son bastante cortas, y yo estoy convencido que argentinos que están en todas las ligas europeas, en Francia, en Inglaterra, en Italia, van a venir seguro, porque la hora es muy buena, domingo de noche en España, ya se han acabado todos los partidos en general de las grandes ligas, y seguro que va a estar lleno de argentinos. Antón, aquí te quiero leer un tuit de Pablo Carroza, un periodista que tiene un programa que se llama Código de Barras, que habla de barras bravas. Le conozco, sí. Bueno, y hablando de los ultras, que recién te preguntaba Cayetano, él dice que la barra de River va a ser recibida en España por los Bucaneros, que es un grupo violento del Rayo Vallecano, mientras que la hinchada de Boca tendrá el apoyo de Viris Norte, que son los ultras del Sevilla. ¿Vos conocés a estos ultras? Sí, son dos de los grupos más peligrosos de España. En Sevilla han tenido mucho problema con los viris, en Madrid, en el barrio de Vallecas, hace poco hubo una pelea callejera entre bucaneros, que son los que teóricamente van con los de River, y los hinchas radicales del Barça, que vinieron a jugar aquí un partido hace poco, y ayer me llamaba la atención escuchar a portavoces de la policía española decir que realmente no están al 100% seguros de que vayan a poder garantizar la seguridad de la gente, que no es como el típico partido de alto riesgo en Europa, para el que tienen aproximadamente un mes y medio para prepararlo, que aquí han tenido 10 días y que esperan que todo vaya bien, pero no lo pueden garantizar al 100%. Hay bastante miedo en España a que no funcione tan bien el hecho de que el partido se juegue en una ciudad teóricamente segura como es Madrid. Bien, qué locura eso. Bueno, Antón, veremos, el lunes ya veremos si te digo, Andy, que Boca está ya entrenando ahora mismo aquí en la residencia de la Federación Española de Fútbol. Sí. Van a sacar ahora aquí ante los medios a Gago, a Carlos Tevez y compañía. Por la tarde lo va a hacer River Plate en la Ciudad Deportiva del Madrid, y nos comunica la Federación ahora mismo que mañana podremos asistir a la conferencia de prensa de Esquelota, así que bueno, ambiente de final de la Copa Libertadores aquí en Madrid. Juega el Real Madrid un partido aburrido de Copa del Rey dentro de 2 horas en el Bernabéu, y hablamos mucho más del Boca-River que de si juega Isco con Solari o si pone a Vinicius, o nos importa más el Boca-River que cualquier otra cosa, ¿no? Lo increíble, Antón, es que es algo que parecía que no podía ocurrir, pero vas a poder darle un abrazo en persona a tu ídolo Fernando Gago. Sí, no, y aparte, a lo mejor después de que gane la Copa Libertadores, imagínate lo que sería eso. No, para, bueno, eso no hablo todavía, acá estamos. Acá nuestra postura es que no, se acabó el fanatismo, lo dejamos acá, no viajó nuestro fanatismo, porque estamos en contra de que se juegue ahí, de lo impresentable que fue todo. Ya, pero vas a ganar. Sí, alguien va a ganar, por eso, pero lo vamos a vivir diferente, y esto lo digo un jueves, ¿eh? No lo digo el lunes que haya ganado Boca o haya perdido, lo digo... Aviso a DJ Paul que yo cubro a River Plate. Mi radio me ha asignado cubrir. ¿Ah, en serio? Dale nomás. Buen dato para DJ Paul. Dale nomás. Yo cubro a River, así que desde mañana estaré ya siguiendo al equipo de Gallardo por las prácticas y todo lo que hagan aquí en Madrid. Mirá vos, claro, se asignaron a los periodistas Boca River. Sí, nuestros jefes nos repartieron, unos con Boca, otros con River, y yo tengo un compañero José Palacio, que va a seguir a Boca, que ya está de hecho en la práctica ahora mismo, y a mí me han dicho, te encargas de River, Meana, y pues haré River hasta el domingo por la noche. DJ Paul me escribe, quiere a remera de Palacio, pero DJ Paul no te puede pedir nada, ya le perdonaste un pasaje, ya está DJ Paul. Oye, una cosa importante, un grupo de hinchas de River, muchos españoles y otros que vienen de fuera, han organizado lo que ustedes llaman un bandeazo para el sábado a la tarde en Madrid. Sí. En la Plaza Mayor, que es, no sé cómo decirlo, el epicentro de las Navidades madrileñas, que va a estar lleno de familias, de niños comprando en puestos navideños. Ah, porque no te puedo creer, porque es un lugar que se junta en Navidad y va a haber un banderazo ahí. Claro, pues es 8 de diciembre. Claro. Claro. Claro, hoy en España, hoy se celebra el 40 aniversario de la Constitución Española. Es como el día más festivo de todo el año. Mirá. Y el sábado también es festivo. O sea que la población de Madrid se multiplica por 4 o por 5. No, bueno, que sábado 8 de diciembre normal. Sí. Y a eso le unimos el banderazo de River a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor. Bueno, creo que va a ser histórico. Creo que va a ser eso, de desorden público permanente. A ver cómo bueno, si algo sale mal, acordate de nuestro presidente llorón en Colón y distribuye esa imagen. Un abrazo, Antón. Abrazo para todos. Un beso. Chao, chao, chao. Antón Meana, nuestro periodista estrella en España. Y un par de oyentes que viven en España. ¿Charlamos con alguno? A ver. Hola, ¿quién habla el primero? Juan, buen día. Buenos días, chicos. Hola, Juancito. ¿Cómo andas, Juancito? ¿Dónde estás? ¿Dónde vivís? ¿Qué haces? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? ¿Qué extrañas? Extraño, gracias a ustedes, extraño un poquito menos, chicos. ¿Dónde estás, Juan? Esto, no quiero ser pesado, de verdad, no quiero ser pesado, todos le dicen lo mismo, pero de verdad no saben lo que es escuchar todos los días perros, cómo te mantiene vinculado a Argentina. Yo llevo 13 años afuera, en Madrid, y la verdad es que es una emoción constante, porque lo escuchás a casear y cuando decía que vivía acá, y es así, ustedes es como que te arraigan un poquito todos los días, y eso está re bueno, de verdad. ¿Y de qué vivís ahí, Juan? ¿Por qué te fuiste y de qué vivís? Mirá, yo me fui porque estudié una carrera, estudié ingeniería y no me gustaba, y quería hacer otra cosa, y ahí nadie me entendía donde trabajaba, entonces me vine a hacer un más ser acá, y ahora me dedico al marketing deportivo, de hecho. ¿En serio? Ah, mirá qué bueno. ¿Qué haces de marketing deportivo? Sí. Bueno, yo trabajo en una empresa que, entre otras cosas, no sé si lo conocen ustedes, pero organizamos un partido entre las leyendas del Madrid y las leyendas de otros clubes de Europa. Ajá. Se llama el Corazón Classic Match. Sí. Y juega, bueno, claro, en el partido juega Zidane, Ronaldo, Figo, Baptista, Guti, Solari, ahora que claro, está Solari ahí. Bien. Xavi Alonso, Arbeloa, sí, está muy bueno. Y hago un montón de cosas más, pero bueno, si no acá los aburro. Juan, quiero saber, esto del argentino que le va bien a España porque está tan acostumbrado a los quilombos de acá que ahí todo funciona, ¿es un mito o es verdad? Yo creo que tenés, al principio yo creo que te ayuda, ya después yo creo que te europeizás un poco. Claro. Porque al final, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a que, digamos, vemos la trampa y decimos, capaz que tenemos buenas intenciones, pero vos te vas, no la haces, y viene el de atrás y la hace. Entonces, si soy un boludo. Entonces acá, cuando ves la trampa, la haces una vez, la haces dos veces, y al final te das cuenta que no todo el mundo la hace. Y entonces decís, bueno, voy a empezar a no hacerla, y al final te convertís un poco en un poco más, no sé si llamar civilizado, porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Y yo adoro Argentina y me considero súper argentino, pero es capaz que esas trampitas no las haces o intentás evitarlas. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, te explicas. Amigo, ¿a quién le vas vos? Yo soy de Gimnasia, calle. Ah, bueno, hoy juega la final, Lobo. Esta noche estoy loco por verla. Estoy loco, encima ahí me mandaron un video de no sé cuántos bondis que te camino a Mendoza. Genial. Así que bueno, no sé si lo van a decir o no, pero bueno, yo digo eso. Y va a ir a ver el... Sí. Hay que decir que, obviamente, el Boca-River-River-Boca se lleva todo, pero es la final de la Copa Argentina, ¿no? Gimnasia de La Plata contra Rosario Central, claro. Mendoza es... uno de los dos va a ser campeón después de más de 2 décadas, ¿sí? Así que espectacular. Sí. Amigo, ¿y Boca-River vas a ir? Sí, voy. De hecho, vamos 6. Yo saqué 6 entradas para amigos que me pidieron y demás. Voy con un argentino solo, que también es de Gimnasia, y después voy con 3 españoles y un mexicano. No puedes creer que se juegue ahí, ¿no? No, es increíble. A ver, en la ciudad de Argentina, yo siento de gimnasia, alguna vez me planteé en los superclásicos, porque por el espectáculo y porque, bueno, mi viejo de Boca, y entonces, bueno... No, y vos haces marketing, obvio. Por ahí. Claro, aparte por eso, por el espectáculo. Mirá qué loco, Juan, porque a nivel marketing, si exportáramos el superclásico, sería una gran movida que juntarían plata y promocionaría Argentina. Lo que pasa es que exportado, porque acá no se puede jugar, es el peor marketing que podés tener. Increíble. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos. Y aparte, en un grupo de chat, esto de WhatsApp, al final tengo con colegas de acá, había uno que decía que de hecho hay un director de marketing de uno de los clubes de allá, que bueno, no lo voy a mencionar por si no quieres, porque si no quieres que lo mencione, pero hay un español que decía que al final acá el que ganó fue la Libertadores, porque la repercusión que tiene la final, el otro día leí un artículo en Expansión, que es un diario económico de acá, que el negocio que va a generar para Madrid la Libertadores de este año, el Boca River, va a ser superior al negocio que generó para la ciudad la final de la Champions League de 2010. Eso es tremendo, porque al final los boludos, ¿quiénes somos? Nosotros, porque la verdad, ¿quién estamos llevando a Madrid? Y bueno, pero somos boludos, sí. ¡Wow! Y bueno, somos boludos también, que dejamos que pasen las cosas también, ¿no? ¿Qué sé yo? Un abrazo, Juancito. Un abrazo. Un abrazo, chicos. El día que nos juntemos y nos pongamos de acuerdo en vez de peleando entre nosotros, que es lo que nos hacen siempre, divide y reinarás. La rompemos. Es verdad. Pero así, mientras sigamos dividido, estamos así. Me avisa que se suspendió el banderazo de River en Plaza Mayor. ¿En serio? Por si, Flor, si por si estabas por ir. Lo no que contó recién entonces, suspendió para el sábado. Sí. Bien. No, por lo de Navidad y eso. Sí, por lo de Navidad y eso. Buen Next. Día. ¿Quién habla? Manuel, me dicen. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andás, Emma? ¿Dónde vivís? Bien, acá en Málaga, en Fuengirola, en la Costa del Sol. Qué lindo. ¿Por qué te fuiste y cuántas estás ahí? ¿Qué haces? Mira, mi historia es un poco rara. Yo estuve viviendo 10 años, decidí volver en el 2011, estuve más o menos 7 años viviendo ahí en Córdoba, en Carlos Paz, y trabajé en una fábrica 5 años y decidí montar un negocio. Y lamentablemente me di cuenta que es bastante complicado la Argentina. Y decidimos volver la familia entera, así que... ¿Y cómo te está yendo? La verdad que muy bien, estoy contento porque yo había hecho un grupo muy grande de amigos, somos muchísimos argentinos acá en la zona, de hecho tenemos hasta un equipo de fútbol, y no, me siento bien, me siento un poco dividido porque extraño aquello y cuando no estaba con eso también extrañaba un poco por aquí. Y es lo que le pasa, ¿no? Termina siendo, ¿no? Ya no sos de acá porque te fuiste y tampoco nunca vas a ser de ahí porque no sos. Exacto, exacto. Pero bueno, hoy nos toca estar acá y la verdad que feliz por el tema del partido. ¿Por qué, hincha de qué sos? De Boca, de Boca. Y no la puedes creer, ¿no?, que se juegue en Madrid. No, no lo puedo creer. Cuando estaban tirando sedes, que se jugaba en un lado, en el otro, me empezaron a escribir amigos de Argentina y me decían, vas a tener la suerte de poder ir. Hasta ayer renegando para conseguir entrada y gracias a Dios la tengo allá. ¿Cómo la conseguiste? Por la página de la Conmebol. Ah, claro, la consiguieron. Claro. Un abrazo, amigo. Sí. Tengo un montón de gente. Un beso grande. Suerte. Listo. Un saludo. Gracias, loco. Mandá saludo a quien te esté escuchando, al que quieras. Otro día. Otro día. Por mail. Más tarde, sí. Por mail. Hola, ¿quién habla? Zucca, estás lento. Ya que está, poner Rosalía, que la está rompiendo bien Lollapalooza. Por esto. Hola, ¿quién habla? Este, el próximo que hable, que mande los saludos primero, ¿sí? Así no nos olvidamos. Ok, hola, ¿quién habla? Hola, hola, Andy. Sí, tu nombre. ¿Cómo andas? Soy Néstor, de acá de Arizona. De Arizona. De Cortisona, para mí. ¿De dónde, Néstor? Uh-huh. De Barcelona. Ah, claro, cómo no, Arizona, no, Barcelona. ¿Cuánto hace que estás ahí? ¿Por qué te fuiste y cómo vas a vivir el partido? Casi 17 años que me vine porque en realidad tenía dos amigos que son guardavidas y tiene una aventura. Córtele. No tenía nada. No se escucha, Néstor. Amigo, lamentablemente no se escucha, tengo que llamarte de vuelta, ¿sí? Se escucha mal. Que me está mirando, porque yo no me puedo comunicar. Sí, ya sé, pero hay un tema ahí, no sé si es por WhatsApp, es una confusión. Un beso grande, amigo. Gran cantidad de gente que se fue en los alrededores del 2001. El 2001, muchos volvieron y se volvieron a ir, lo cual, no sé qué más triste, si se fueron en el 2001 o si volvieron y se volvieron a ir porque todo seguía igual. Una hermanastra mía, Luciana, hija del Turco. La Cayetastra. No, otra, pero bueno, ponele... Se fue en una época similar, se fue, vivió no sé cuántos años, volvió para vivir acá con su marido y también lo mismo, ¿no? Se volvió no, ahí. Se pudo adaptar, sí, se volvió ahí. Bueno, se pudo adaptar, adaptarse, no pudo encontrar laburo. Bueno, es parte de la adaptación, claro, ¿sí? El idioma lo maneja, la familia. No, el idioma sí es muy claro, parecido. La adaptación, o sea, suena a eso. Hola, ¿quién habla? Bueno, si se cortan todos porque estamos en Argentina. No, es por España, funciona es cosas allá, mal. Allá funciona mal internet, sí. Acá está todo bárbaro. Casualmente la misma empresa. Amigos, 9:47 minutos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué arrancamos, Pablito? Qué linda canción. Esto es... Prima Screen. It's okay. It's alright. Sí. Nos tiramos la letra entre cuatro. It's okay, you can do just what you want to. Take your time, walk away. You can come back if you're supposed to. las 13, Perros de la Calle. Tu zona de confort llena de sobresaltos. Perros de la Calle. Lunes a viernes, desde las 9. Solo por Metro. Donde estés, interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Turismo City. Paga menos por viajar. Tute, sit, sit, sit, sit. Tu perro ya no tiene que hacer trucos para ganarse un premio. Con la nueva promo de Dog Chow, ganar es muy fácil. Hay más de 15 millones de pesos en premios de productos Dog Chow. Pedí tu raspadita con cada compra. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 12 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Consulta mecánica y bases y condiciones en www.purina-latam.com/dog-chow. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosenmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-salud, web sssalud.gov.ar. Ahora con Claro, tenés packs de roaming prepago para navegar en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Estados Unidos como si estuvieras acá. Y siempre con WhatsApp gratis. Además, podés activar tus packs donde quieras, cuando quieras, y pagarlos siempre en pesos ingresando en claro.com.ar. Roaming incluido para todos los Claro. Vamos con vos. Más info en claro.com.ar. BBVA Francés y Rus Seguros presentan a Joe Fernández. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Virgo tiene que tener todo organizado? ¿Por qué Piscis está tan colgado? ¿Y por qué Capricornio es tan malhumorado? Todo eso y mucho más lo vas a saber cuando vengas a ver el stand-up astrológico. Te espero. Joe Fernández, hoy 21 horas en el Liceo Comedy. Entradas en venta en Platea.net y en el teatro. Auspicia YPF Serviclub. Acompaña Swiss Medical. Invita a Citroën. 100 días para enamorarse está en Flow. Se acerca el final de esta gran historia de Telefe que cautivó a todos. No te quedes afuera. Ponete al día reviviendo todos los capítulos cuando quieras y desde todos tus dispositivos. Bájate la app y protégete de los spoilers con Cablevisión Flow. Lisandro Aristimuño. Cierre de gira 2018. Viernes 7 de diciembre, Teatro Ópera. A la venta en boletería y por Ticketek. Lisandro Aristimuño despide el año en el Teatro Ópera. Producen Viento Azul y 300. Pablo quiso probar algo nuevo y probó la apicultura. Ahora, mientras se le deshinchan las 335 picaduras en la cara, le recomiendo a todos los que quieran probar algo nuevo que prueben una fanburger de cerdo Paladini. Tenés para elegir la original, la de bacon y cheddar o la criolla. Fanburgers Paladini, algo nuevo para tu paladar. En minutos, Heineken presenta Anfitriones de Verdad, verdadera cerveza tirada para un verdadero anfitrión. Seguí escuchando para ganarte tus cakes de 5 litros de verdadera cerveza tirada. Vos pagás tus compras con Visa Débito. Nosotros hoy te damos la chance de ganar 1.000.000 de pesos por semana durante 7 semanas. Además, esta promo es acumulable con otras vigentes. Hoy es el día. Tenemos Visa. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina, exceptuando Salta, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Tierra del Fuego del 7 de noviembre al 26 de diciembre de 2018. Promoción acumulable con otras promociones vigentes. Para más información, www.visa.com/debito. Todo lo bueno vuelve, incluso tus gigas. Porque durante diciembre te vamos a devolver cada giga que pases. Bájate la app de Movistar y empezá a pasar y recibir gigas. Movistar, elegí todo. Válido del 1 del 12 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/pasagigas. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. En minutos, Kentucky presenta Da para darse en Perros de la Calle. Kentucky siempre da para una pizza, porque amamos la pizza. Ciro y los Persas, Estadio River Plate. Sábado 15 de diciembre, Ciro vuelve a River. La locura que nos lleva a este ritual. Bandas amigas invitadas, La Que Faltaba, Chucky de Ípola y La Chilinga. Entradas a la venta en tuentrada.com. Produce 300. Por cada Toyota Yaris con techo solar eléctrico, hay un dueño que se da cuenta de que él tampoco tiene techo y se anima a crear su propio emprendimiento. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Llegó la semana del mueble a De la Casa. 25% de descuento en todos los productos, 12 cuotas y grandes ofertas. Entra a delacasa.com.ar y empezá a vivir tu nueva decoración. De la Casa, muebles increíbles, precios imbatibles. Él mató a un policía motorizado, llega a Tecnópolis. sábado 8 de diciembre. Él mató a un policía motorizado. Regresa a Buenos Aires en el concierto más importante de su historia. Presenta Niceto, 20 años. Anticipadas a la venta por Sistema Ticketek. Perros de la Calle tiene WhatsApp. Agendalo 11 50 25 9510. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Con la promo 2D de Almundo, conoce dos destinos al precio de uno. Volá a Madrid y Roma hasta en 6 cuotas sin interés de 5.055 pesos con tus tarjetas de Banco Patagonia. Últimos lugares, mejor precio, mejor Almundo. ¡Almundo! ¿Buscás innovación al servicio de tu empresa? En Banco Galicia te ofrecemos soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Descargate la app Galicia Office y opera de manera más rápida y simple. Entra en bancogalicia.com/empresas y entérate de todas las novedades que tenemos para vos. Banco Galicia, potenciamos tu crecimiento. ¿Querés un auto antiguo inmaculado? Métete en demotores.com. ¿Necesitas comprar un utilitario cero kilómetro? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una cupé tuneada? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una cucha para tu pequinés? Métete en No, para eso no. Para encontrar las mejores soluciones en vehículos, necesitas al que más sabe de vehículos. Métete en demotores.com. El portal número uno de vehículos con más de 30.000 autos. 3 días off en Disco. Del viernes al domingo, 80% de descuento en la segunda unidad de vinos y champañas. Además, segundo al 70% en galletitas dulces, turrones y confituras navideñas, conservas de verdura y pescado. Y 3x2 en marcas seleccionadas de café, snacks, fideos y arroz. También encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar. Disco, ¿qué necesitas? Promoción válida del 7 al 9 de diciembre de 2018, inclusivo hasta agotar stock para las sucursales Disco de Cava, GBA La Plata, Venado Tuerto y Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno. Vinos en Brick, Bodega Yandón, La Rural, Terraza, Mercier, Barón B, León, Cerizo, Valmont, Latitud 33, Rutini Wines. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Metro Live presenta. Estamos aquí en backstage del Perry junto a Sara Larson. Oh, here for me, well that's my band. Lollapalooza Argentina 2019. ¿Cómo le va, Matías? Acá estamos. ¿Cuándo ingresa la banda al escenario? Las mejores bandas. Bueno, estamos con Random Flower. Argentina, listening to Metro 95.1. Reverencia al público argentino. Yo le tiré un micrófono a la gente, Con públicos distintos que hablan mucho de lo que es este festival. Primero nos tenemos que ir al otro mangrullo. Sí, me siento como en casa yo. Una vez más, el festival más importante del país. Tiene el mejor sonido. Metro. No hay nadie en el escenario. Está bien el Ana del Rey. En el estudio de radio móvil más grande de Sudamérica. Los artistas más importantes. ¿Qué canta la gente, a ver? Estamos en el escenario principal número 2. Todos los shows. El simbolito este de la masculinidad jodiendo un poco con los estereotipos del hombre y la mujer. Lollapalooza Argentina 2019. Metro 95.1. Radio Oficial. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Copa Airlines vuela a lo mejor del Caribe desde las 5 ciudades más importantes de Argentina. Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y a partir de diciembre, Salta. Copa Airlines llega a 80 destinos en 32 países del continente. Descubrí América viajando en una de las aerolíneas más puntuales del mundo con la flota más joven y moderna de la región. Conectados, todo es posible. Copa Airlines. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Disfruta el verano con Despegar, comprá tus vacaciones hasta en 10 cuotas sin interés, entra en despegar.com o desde la app y armá vos mismo tu paquete de vacaciones y aprovechá las cuotas en pesos, sin interés y con muchos bancos. Apurate, es solo por 3 días, despegar.com, viajar es posible. Amigos, estamos acá en el patio de la radio que está muy lindo, sigue fresco, seguimos sin avisar. Jul sigue sin enterarse. Alguien no se está enterando que diciembre no está tocando la perilla del clima y seguimos en otoño. Y la cuestión es que está lindo, estamos acá porque hay una mesa de ping-pong, hay una mesa de ping-pong abajo, que es nuestro lugar donde solo jugamos con los elegidos al ping-pong. Y estamos con un ganador de Roland Garros que no es Gastón Gaudio. ¿Roland Garros o Wimbledon era? No, Roland Garros. Roland Garros, pero también número 3 del mundo, pero fue número 1. Hijo de Brigitte Nielsen, sí, señor. Que es su madre o muy parecida que está acá. Y es el señor Guti Gustavo Fernández. Buenos días, ¿cómo le va, Gustavo? Buenos días, señores. Muchas gracias. Le quiero tocar los brazos, Andrés. Sí. Quiero acariciarle los brazos. Se lo quiero untar en crema. Perdón, vos decís hijo de Brigitte Nielsen e hijo de Lobo Fernández, un gran jugador de básquet. Gran jugador de básquet. Por supuesto, se ha retirado, pero que ha sido multicampeón y demás. Sí, señor, una de las grandes leyendas del básquet argentino, sí, actual director técnico también. Bueno, ¿para cómo se llama tenis adaptado? Adaptado. Sí, adaptado en silla rueda, como le digo, como le suene mejor. Ahí está. Bueno, la cuestión es que él está también el autor del libro, Sebastián Toroc, junto a Gustavo Fernández, ¿no? Que aportó también. Aportó. Al que no conozco es el que hizo el prólogo. El prólogo de Rafael Nadal, muy grosso. Sí, una locura. Tenés tu propio libro con tu historia, prólogo de Rafa Nadal. ¿Cómo se siente eso, de verdad? Una locura. Nunca pensé en tener un libro en mi honor siempre. O sea, porque yo soñé ser tenista, soñé ganar Roland Garros, llegar a número uno, pero el hecho de tener un libro es algo que era impensado y cuando Seba me... que participe Rafa en este tipo de proyecto, que para mí es uno de los mejores deportistas de la historia, si no el mejor, es algo increíble. ¿Cómo se llega a contactar a un tipo así? Yo lo veo... Contactarlo y que él quiere escribir el prólogo. Además, claro, eso ni hablar. Eso es trabajo del escritor. Yo a Rafa lo cruzo en todos los torneos de Grand Slam, ya hace más de 6 años que compartimos, y tengo la suerte de compartir vestuario, de compartir vestuario, y a ver, nos cruzamos, no es que tengamos una relación de amistad, ni mucho menos, pero... Hay onda, claro. Sí, obviamente nos conocemos, y bueno, y Seba se lo propuso, y él accedió, y la verdad que un honor. También Djokovic una vez te vio en un entrenamiento y se quedó ahí mirando tu entrenamiento, ¿no? Sí, Novak. Mucha presión para vos también. Sí, ¿no? Vos te diste cuenta, te estaba Djokovic mirando. Terrible, fue terrible, pero manejé bien la presión porque terminé bien el entrenamiento y después tuvimos una charla y bueno, y también está contada la anécdota con un poco más de detalle, con un poco de sus palabras también en el libro. De hecho, Djokovic está recaliente que no lo llamaste para escribir el prólogo, pero sí, se comenta que en Australia no, pero me va a agarrar y se va. Bueno, yo todo. Tuve oportunidad de conocerlo a Gustavo, realmente... vos te das cuenta, no sé si te das cuenta, pero yo creo que esta admiración que generás en todo el que te va conociendo, aunque sea Djokovic, Nadal o quien sea, tiene que ver con algo que vos querías jugar al tenis y bueno, no se te dio físicamente en el tenis tradicional, hubiera sido imposible y muchos se hubieran bajado, se hubieran frustrado, se hubieran deprimido, hubieran dicho y bueno, me tocó y hubieran tenido una vida diciendo y la verdad que... victimizándose con lo que le pasó. Vos dijiste, yo quiero jugar al tenis y estás número 3 del mundo. Entonces, yo creo que esa es la admiración. La diferencia con, además, uno puede admirar al gato, a Rafael Nadal y todo bien con lo que hicieron, pero vos arrancaste desde algo que querías y no hubieras podido si no fuera por tu temple. Sí, igual yo creo que da igual, en silla de rueda, de parado. Yo lo único que hice siempre, y tengo claro, es que es ir por luchar por mi sueño. Yo soñaba con ser deportista profesional, tengo un padre que fue deportista profesional, tengo un hermano que se convirtió en deportista profesional y yo siempre quise ser... Una madre actriz. Y una madre actriz. Y me... Me parecía a Brigitte Nielsen, por eso estamos haciendo chistes. Me quería... Que no entiende. Bueno, igual es la chocha de que le digan eso. Y siempre quise ser deportista profesional. Entonces, más allá de que fue en silla de rueda o si hubiese sido de parado, o sea, lo importante o lo que me banco a muerte es haber luchado por mi sueño. Da igual si fue con la dificultad que después uno dice, que lo hablamos con Calle la otra vez, que para mí no fue una dificultad, fue un problema y hasta a veces un poco es como que estoy hasta agradecido de lo que pasó porque me hizo vivir cosas que quizás si no hubiese pasado, capaz que no la, que no tenía la, la suerte de vivirla. Claro, y acá viene, viene el gran tema, porque en la contratapa está una frase que es una pregunta que hay que llegar a esa pregunta, pero como está en la contratapa del libro, tu amigo la tiró directo, el periodista, Seba Toro. Seba. Entonces, le voy a preguntar a Seba, ¿cómo llega a esta frase? La frase es muy fuerte y es, léala usted, porque ya que estamos en el protagonismo. Sí, sí, sí. Yo en la parte de ahí, en la contratapa, digo, no cambio volver a caminar por todo lo que me pasó en mi vida deportiva y familiar. Y eso es fuerte porque te dio todo este deporte, pero uno siempre dice, bueno, igualmente si pudieras, y vos decís, no, no lo, no lo cambio. Para nada, en absoluto. ¿Cómo se llega, Seba, a esa frase que es fuerte? Sí, bueno, ponete para... protector solar, porque sí. Si no vos y Cayetano va a ser así. Sí, sí, muy parecido. Para el libro, la verdad que fueron, bueno, muchas horas de charla, tanto acá en Buenos Aires. ¿Qué te originó querer sacar un libro sobre eso? Sobre... A ver, obviamente uno, cubriendo tenis para La Nación, donde trabajo, seguía su, su carrera, tuve la posibilidad de estar en Wimbledon cuando él llegó al número uno del mundo, y bueno, fueron como días intensos, sobre todo para él desde lo emocional, también la exposición, y me fui realmente ese torneo de Londres como pensando que ese era el protagonista, Agusti era el protagonista de... sin dudas de un libro, y al tiempo, como él decía, se lo propuse, primero creo que lo sorprendió un poco la idea, y después fue tomando forma, y bueno, fueron muchas horas de charla acá en Río Tercero, donde él nació, y esa es una frase que realmente es muy fuerte, y creo que por eso la elegimos para la contratapa, ¿no? Muy fuerte, y sí. Te pregunto también si... porque él... cuando vos lo escuchás a Guti, es como que tiene el mismo valor ser campeón en silla de ruedas o sin silla de ruedas, Wimbledon. Y yo siento que no, pero no puedo explicar porque él, viste que él te lo niega, él te dice, no, punto, a mí este es el deporte, me tocó, punto, y gané, chao. Pero implica un montón de esfuerzo, un montón de cosas, un montón de frustraciones, un montón que con mucho menos a cualquiera de nosotros nos voltearía, nos frustraría. No, sin dudas, además hay una cuestión que es obvia, que es la de la difusión, ¿no? El tenis adaptado o el deporte adaptado no tiene la misma difusión que el deporte convencional. Pero eso no significa que el deporte adaptado, en este caso el tenis, no implique el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio. Gustavo tiene entrenador, preparador físico, kinesiólogo, tiene un montón de gastos, como un jugador convencional. Hay mucho menos guita si ganaste el torneo, claro. Obviamente. No, además tiene una dificultad sobre la dificultad. Esto también lo hablamos una otra vez. Vos estás en inferioridad de condiciones con aquellos que están en tu misma condición. Explícalo vos, porque hay cuestiones técnicas que no sé explicar, pero digamos, vos contra otros chicos que compiten contra vos en silla de ruedas, aún estás en menor condición física que ellos. Sí, yo tengo una discapacidad por ahí bastante alta, que dentro del circuito de tenis en silla, dentro del top 20, soy uno de los que tiene la discapacidad más alta, entonces en ese sentido he tenido desventaja. Hay una escala de discapacidad que entran en el mismo... Exacto. Todos son jugadores, pero otro capaz que tiene un poco más movilidad que vos. Sí, sí, hay gente que camina, gente que le falta una pierna y tiene el uso de su abdomen y de sus piernas. Entonces claro. En ese se modifica. Por eso lo bueno del tenis por es que tiene lado, una sola... la facha de Guti, ¿no? La facha, Guti. Sí, yo te... ahí está la madre que se suma. Vos decís que se mueve menos guita, yo te voy a contratar a uno para poner la cara de mi marca. No, digamos, en la cancha hay otro que tiene más ventaja, pero igual, bueno, cuando termine el partido, la facha de Guti. Ahí se agrandó mamá Nancy. Bueno, entonces dale. Y bueno, lo que tiene también el tenis de silla de bueno, es que es una sola categoría, por ahí en otros deportes de discapacidad claro. Se divide, y eso también lo hace muy competitivo. Con respecto a lo que decías recién, yo realmente no siento ni que sea menos ni que sea más que ningún otro deportista por el hecho de que, como va a quedar marcado en el libro, o sea, el trabajo que se tuvo que hacer es igual. Y el desarrollo y la problemática en general, más allá de que sí, obviamente, por ahí si a uno le planteas no podés caminar, por ahí se le viene el mundo abajo, pero después cuando te pones a ver realmente y cuando aceptás la realidad de que no vas a poder caminar y que tampoco es nada grave, digamos que la vida sigue... Empiezas a saber que la problemática es la misma que todo el mundo y que los problemas en ese sentido son los mismos que puede tener cualquier persona dentro de cualquier condición. ¿Qué es lo qué discapacidad tenés, digamos? ¿Cuándo empezó desde nacimiento? ¿Después qué es lo técnicamente qué es? Yo tuve un infarto medular. Técnicamente se rompe una vena de la médula que transfiere la formación del cerebro a las piernas y no permite que llegue. Estuve al año y medio de fue totalmente accidental, por así decirlo. Yo estaba jugando con mi papá como cualquier nene cuando era chico y sucedió, y estadísticamente era, ¿cuánto? 1 en 20, ¿no? Uno en 6 millones. 1 en 20, no, 1 en 6 millones. No, 20 millones. Ah, sí. 1 en 6 millones. Porque no sabemos bien la estadística y, bueno, está para reflejar. Acá le quiero preguntar a Brigitte, que no sé cómo se llama, le voy a preguntar. Pero para ver un poco el otro lado de la historia, ¿no? Porque ya lo conocemos campeón todo, pero hay que verlo. ¿Cómo se llama Brigitte? Buen día. Hola, Nancy, me llamo. ¿Cómo andas, Nancy? ¿Bien? Bien, muy bien. Parece una estrella de cine de verdad, Nancy, ¿no? Nancy, no, está bien, pero nosotros lo conocemos a tu hijo y ya es campeón, ya es número 3 del mundo y todo eso. Pero hay una parte tuya, del padre, que debe haber sido súper difícil y que debe haber tenido un montón de miedos de cómo va a ser este chico para salir adelante, un montón de angustia tuya, que él no la tiene ahora y está buenísimo verlo, pero quiero saber cómo llegamos a eso. Vos pensás que él caminó los 8 meses encima, precoz con respecto a los demás chicos. Y nació en una familia de deportistas, o sea, mi esposo vivía de jugar al básquet. Entonces fue como, al principio pensamos, fue una ironía, mi marido se gana la vida con sus piernas y Gusti no puede caminar. Te digo que no fue fácil, aparte son cosas que pensás que nunca te van a pasar, que siempre le pasan a los demás, pero nos llevó un tiempito, pero cuando pudimos procesar y ver que había una realidad y que no iba a cambiar, porque al principio, pobre, era tiene que volver a caminar, o sea... Médicos, cosas, intentando... No sé, pobrecito, ¿a dónde no lo llevamos? Hasta que un momento dijimos, bueno, basta, también tenemos que vivir. Él tiene que vivir, él tenía 1 año y medio. Nancy, ¿esto qué, en qué mes fue del 95? Mi marido estaba jugando los playoffs con Atenas, nosotros estábamos viviendo en Córdoba. Sí, ¿no en Río Tercero? No, en Córdoba. Ah, porque estoy pensando, esto en el 95, que pasó esto, fue el mismo año en que fue las explosiones en Río Tercero. No, en el 2005 fue. No, en el 95, la Río Tercero fue en el 95. Claro, pero fue, lo de las explosiones fue más cerca de fin de año, ¿no? Claro, no, por eso estoy pensando... Y esto fue previo, esto fue en mayo. No, lo estoy pensando, si hubieran estado ustedes en Río Tercero, ¿qué hubiera pasado, no? Sí. No sé. Estoy pensando en eso, sí. si la casualidad no hizo que ustedes salieran de Río Tercero por esto. Mira, pasaron tantas cosas. Nosotros, cuando él se enferma, que estábamos en Atenas, Gustavo jugando los playoffs, Gustavo, padre, tenía contrato por otro año más. Atenas le rescinde su contrato porque consideraba que era un jugador problema, porque estábamos, la verdad, desbordados, que lo contrata Boca, que en ese momento para nosotros era lo peor que nos podía pasar venir a Buenos Aires. Y después... terminó siendo lo mejor, porque en Buenos Aires, en cuanto a medicina, tenés muchas más opciones que en cualquier otro lugar. Entonces, ojo, el primer neurólogo que lo vio acá, que teóricamente era una eminencia, me dijo, señora, no sea ilusión, este chico no se va a recuperar, que yo se lo llevaría hoy. Porque si yo me quedaba... ¿No se va a recuperar en qué sentido? Porque no... Tenía, sí. No había nada para hacer. O de sea, caminar. O era un problema como mayor, pensaba. Como, claro, él tenía una discapacidad de la cintura para abajo, no podía caminar... Pero como que él me estaba pintando como que el mundo se acababa, ¿entendés? Lo único que nosotros teníamos era esperanza y el tipo me las estaba sacando. Entonces, bueno, obviamente yo cambié de médico, porque aparte la kinesióloga que laburaba con él, le trabajaba lo que él tenía sano, no lo que él había perdido. Entonces, un montón de cosas donde nosotros estuvimos en la búsqueda también, porque el objetivo era, bueno, que él pudiera tener... Nuestro objetivo, cuando pudimos procesar lo que había pasado, era, yo quería que él fuera feliz, no me importaba cómo. ¿Y cómo te sentís ahora, viendo esa frase donde él no cambiaría caminar por todo lo que le pasó después? ¿Algo bien hiciste? Creo que hicimos, mucho tiene que ver, no nos vamos a dar crédito a nosotros, porque... Bueno, pero para la primera parte sí hay un montón de cosas, para mí, de crédito tuyo y tu marido. Por supuesto, él cuando ya creció, él su personalidad y todo eso, pero hay algo de todo lo que estás contando que está claro que es sí todo, tiene que dar crédito, obvio. Lo que nunca tuve miedo, que nunca me importó, o sea, nosotros queríamos que él fuera feliz y no importaba cómo. Él, te doy un ejemplo, vos vas a los partidos de básquet, los chicos que hacen en los entretiempos, juegan, pican la pelota, están en la cancha, él se moría, porque aparte era inquieto. Entonces mi viejo, que veía por los ojos de él, un día cayó con una patineta le había hecho como un almohadón a la patineta, entonces él se ponía patito, se acostaba sobre la patineta y con las manitos se iba a correr como todos los demás chicos, nada más que de la forma que él podía. A tirar las pelotas. Claro, o pasó después de un entrenamiento, de un partido en Ferro, que Boca jugaba en Ferro en ese momento, los jugadores elongan cuando termina el partido, hacen como un regenerativo, y fue llamativo, él tenía 4 años, con su sillita, se hizo todo el recorrido de regenerativo al lado de Gustavo, y cuando Gustavo se puso a elongar, él se tiró de la silla al piso y se puso a elongar con su papá. O sea, cosas, y a mí no me importa. Más de una habrá dicho, mira esta madre ridícula que lo deja, porque él jugaba, él quería jugar al fútbol. El primer, en jardín... Todo quiere, ¿no? El flaco, todo. Claro, en primer grado llegamos un día al colegio, había reunión de padres, y en el pizarrón estaban todas las profesiones que querían ser los chicos, y había que adivinar cuál era la de tu hijo. Y era imposible adivinar eso, no, claro. No, sí, porque él le había puesto futbolista profesional. Tenía 6 años. Yo quería ser conejito Saviola. Mirá. Bueno, tanto no pifiaste. No, no, pero, a ver. La frase esa se marca porque la verdad que es inevitable pasar por eso. Pará, quiero preguntarle una cosa más a Nancy. Sí, por favor. Pará. Sé que sos el protagonista, pero Nancy... No, no. Sin Nancy no estarías acá. Quiero saber esto, Nancy. Cuando su primer triunfo profesional, porque en un momento empezó como deportista, empezó en el tenis y llegó a lo más alto de lo que es. ¿Y cómo te sentís vos? No, el click fue cuando el primer gran slam que nosotros fuimos fue Roland Garros en París. Nunca en mi vida me imaginé, siempre nos gustó el tenis, pero estar ahí y ir a hacer la acreditación y que la tarjeta decía familiar de Fernández, o sea, fue emocionante. O sea, hay muchos momentos emocionantes, pero como que es decir, mirá dónde nos trajo él. Entonces, es como loco. Siempre les digo a los dos, o siempre los alenté a que no fueran mediocres para soñar, que soñaran alto, que después para bajar había tiempo. Y con él, que era el que te proponía estas cosas insólitas, porque un día vino y dijo, ma, quiero jugar al tenis, otro día fue al padre y le dijo, quiero jugar al golf. ¿Cómo vas a jugar al golf? No, bueno, en una mano el bastón, en la otra el palo, y lo hizo. Pero no eran cosas que a nosotros nos hubiesen ocurrido, ¿entendés? Es como que él venía, proponía y nosotros, bueno... A ver cómo hacemos para que este chico... También un hincha pelota, porque no viene y dice, quiero ser escritor. Bueno, dale, escribí. No, si yo lo llevaba a clases de ajedrez y computación. Claro, un hincha huevo. Si vos lo hubiera llevado a fútbol, hoy sería un gran ajedrecista. Exacto, es exacto. Que quiere romperte las pelotas a vos. Es Contreras. Está claro. Es llorado, porque encima somos los dos de carácter fuerte. Él reniega de su carácter, pero bueno, de su carácter, de su nariz. Que es que lo era. Que no tengo ningún reniego de mi nariz, es bien friandrino. ¿Es esta bien de pareja? La casa. ¿Tan pareja? Sí, señor. ¿Tan pareja hace cuánto? Con la misma que conocí yo, ¿no? Exactamente, hace casi 10 años. Eso no se pregunta. De la juventud. Sí. Polémico. 9 años. Sí, 9 años. Ah, 9 años es un montón. Eso es un matrimonio. La morocha, la que tenía muchos tatuajes. No, la rubia. No, no, no, sí. Bueno, pero estamos ahí. Me voy no porque no me gusta hablar con vos, Nancy, porque el sol me está matando. Sí. 8 te reta. Correte un poquito. Ahora, estoy pensando también, Seba, en el libro. El libro está escrito a mitad de camino, en realidad, ¿no? Porque obviamente... es una carrera que todavía está vigente. Sí, sin duda, se tiene 24 años y todavía tiene mucho por delante, pero bueno, pese a su carrera corta, por decirlo de alguna manera, ya ha logrado muchísimo, ganó Grand Slam, llegó al número uno del mundo, pero la verdad que el libro va mucho más allá también de lo que es el deporte, ¿no? Él siempre dice que no le gusta ser ejemplo de nada y me parece perfecto, pero sí lo que es una inspiración para mucha gente. Y el mensaje que él da me parece que está muy bueno y estaba bueno contarlo. De hecho hay muchos tenistas también que hablan en el libro. Cuando él dice ejemplo o inspiración para muchos, ¿te ha pasado de gente que a partir de conocer tu historia o de verte a vos, gente en silla de ruedas, se acercó al deporte que tal vez lo pensaba imposible y fuiste realmente inspiración? Sí, sí, me ha llegado el comentario de varias gente, dice, te vi en tal lugar y conocí esto, y la verdad que esa es la parte muy linda de la difusión, de que la gente conozca, porque la verdad que esto, yo lo hago por mí y para mí, jugar al tenis, porque me encanta y porque lo disfruto mucho, y el hecho de que se difunda, lo bueno es para tratar de que mucha gente que por ahí no conoce o tiene, o por la ignorancia que se tiene por ahí con respecto a la discapacidad y deporte, que la gente se empiece a sumar y a meter y empiece a y conozca de qué se trata. Gustavo, una de las cosas que vos ¿qué tal, Gabriel Schultz? Buen día. Sí, sí. No, apareció Gabriel Schultz con toda la voz, claro. Sí, sí, presentate. No, lo que te quería preguntar es, vos también hablás de lo que cuesta, ¿no? Porque el tenis no es un deporte barato, y para vos tampoco lo es, y es mucho más costoso, y hablás de los premios también, de lo que gana un Federer y lo que gana vos por ser el número uno. Fernández. ¿Y cómo haces también? Porque para sostener una carrera como la tuya no debe ser fácil, ¿no? Conseguir sponsor, conseguir los traslados, conseguir hoteles, conseguir todo lo que tiene que ver, y un chico que recién empieza a veces mucho más difícil también. No, sin duda, sin duda. Además, el tenis es un deporte muy caro, como vos dijiste. Por suerte, en mi caso, yo fui bastante afortunado en la vida, porque también, además, de cuando empecé a crecer y a empezar a tener que viajar, apareció el ENARD. Sí. Y el ENARD fue fundamental en mi carrera. De hecho, yo creo que sin el ENARD se hubiese complicado mucho, si bien papá y mamá siempre... como yo era bastante hincha pelota, me daban los caprichos de poder ir a jugar y lo costeaban como podían, pero llegó un momento que se iba a poner tan costoso que no lo iban a poder hacer y había que buscar otra forma, y justo ahí aparece el ENARD, y que costeó toda mi carrera deportiva desde 2010 hasta hoy, o sea, desde que yo era junior, y eso fue fundamental. El ENARD está para ese tipo de cosas, digamos, y es un ente que se tiene que defender porque nos ha brindado posibilidades. Hoy ya es distinto, después de haber llegado uno, tengo la suerte de tener sponsors privados y estar poder profesionalizar mi equipo, pero todo va de la mano de eso. Estamos hablando con Gustavo Guti Fernández, que campeón número 3 del mundo está en tenis de silla de rueda, fue número 1, lamentablemente el número 1 ahora no podemos entrevistar, habla otro idioma. ¿Quién es el número 1? ¿Quién es? El japonés. El japonés que la chupe. El japonés no está escuchando. ¿Cuál es tu clásico? Nosotros sigue siendo. ¿Tu Federer Nadal cuál es? Nada, pues si me digo con el japonés me tiene de recontra bisnieto. ¿En serio? ¿En serio? Sí, me ganó. ¿Qué le pasa? ¿Ese esponja? De mierda. Vos no lo podés decir. Perdón. Capaz. Bueno, escúchame. Yo lo que te quiero decir es esto. Quiero, ¿Qué opinas del japonés? No. Al FIFA le pegué un paseo el otro día No, te quiero preguntar esto, no como bueno, sí, dos preguntas. Postergo para un rato, dentro de unos minutos, la segunda. La primera es, ¿sentiste discriminación en algún momento? Honestamente no es que no me hayan querido discriminar, o por ahí en situaciones a veces, viste, a alguno le sale el insulto fácil que tiene cuando, o sea, claro, ¿qué insulto te va a decir el tema de la discapacidad? La verdad que yo realmente me siento muy seguro, realmente siento que la discapacidad no me parece un problema, entonces no me afecta que me digan o paralítico o rengo cuando me quieren agredir. Si hay un problema de discriminación, realmente siento que es problema del otro, que tiene que afrontar o tiene que abrir un poco más la cabeza y realmente darse cuenta de las cosas que dice o de querer lastimarme. Me lastimaría, sí, si me lo dijera alguien cercano, de esa forma ahí sí me sentiría discriminado, pero no algo en la calle, y soy muy relajado con respecto a la discapacidad en ese sentido, porque todavía entre todos tenemos que aprender mucho a naturalizarla muchísimo más. Una de las cosas que dice en el libro es que a veces son los chicos los que te preguntan cosas capaz que más crudas, o capaz que alguien por ser políticamente correcto, respetuoso, no te quiere hacer esas preguntas. Y a veces capaz que viene un chico y te dice, ¿por qué tenés las piernas más chicas? Como es una cosa de contarse. Totalmente, totalmente. Y además esa es la forma de naturalizar, convivir con la discapacidad, ver que no es un problema, que no es sacarse el tabú de ese lado. ¿Podemos hacer humor, decís? Totalmente. Entre nosotros no nos decimos cada barbaridad. Por lo menos la solza te duran un montón. ¿Sabe qué? Tengo... No. Tengo ningún... Eso es hacer un chivo, me pregunté, me habilito, Tamás. Yo no lo haría. Pero perdón, si queremos, esto fuera de jodas, puedo hacer una fuera de jodas. cuando Maya, que le veo la cara, le pregunté adelante de la madre, habilité, pero no es la forma de, si hacemos chicas, hacemos chicas de inclusión, es el humor a veces es crudo y puede ser para Cayetano del pelo, a vos te dicen, es un humor contra Seba, que le dicen, se parece a Cayetano, bueno, lo estamos barriendo, es agresivo, ¿cómo contra Seba, estamos diciendo se parece a Cayetano, pero y esto, la Chorstar, de verdad, no es así, fuera de joda, la gente dice, no, te fuiste a la mierda, no, si lo querés de verdad incluir, integrar, es el humor y el humor. Hay que tratarlo igual. Igual. Es lo mismo con el tema de la ayuda, de que decir la sobre ayuda, ¿no? No, totalmente. Si necesita ayuda, que necesita ayuda. Y si, a ver, si se siente discriminado porque lo ayudan y se siente discriminado porque no lo ayuda, el problema es el mismo. Estamos hablando con Gustavo Fernández, que es campeón de Roland Garros, estuvo en de Wimbledon, número 3 del mundo, solo le gana el japonés, pero viene contando, está con la madre, está en silla de ruedas del año y medio. Su sueño era ser futbolista, ese era su sueño, ¿o no? ¿Como quién quería ser? Yo quería ser Conejito Saviola. ¿Ese era tu sueño? Sí. Soy de Boca, soy de Boca. ¿Cómo? Quería Boca. Ser Conejito Saviola. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía Conejito Saviola? No, es que hay una historia, tema Boca-River, cuando yo era chico. Uh-huh. Mi papá es de River, mi abuelo es de Boca. Sí. Y un... y una puja ahí. ¿Y por qué ganó tu abuelo? ¿Pero y Saviola qué pasaba? Sí, usó las técnicas adecuadas para convencerme. Sí, y Saviola porque era... Era crack. Era crack, en 2001, en 2000-2001 jugaba en River y yo estaba entre hincha de River y hincha de Boca. Pero te inspiró. Sí, sí, totalmente. Bueno, muy bien, porque está en línea, primera vez que vamos a hablar con el Conejito Saviola, me encanta. La madre se ríe como que no es verdad, pero estás ahí, Javier, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? El Conejito. El Conejito, de verdad, Javier Saviola en persona. Mira, Gustavo, como y la madre como que no era verdad, pero para mí era importante porque realmente Gustavo es un crack en el tenis de silla de rueda y en la vida, ¿no? Está diciendo que no cambiaría caminar por todo lo que le pasó. Y entonces cuando dijo que vos lo inspiraste, me parecía como importante que se puedan conocer o saludar radialmente, si es que se conoce, ¿no? Así que Gustavo, Javier, Gustavo, no sé dónde estás, Javier, ¿dónde estás? Ahora mismo recién terminé de comer, así que estoy en Andorra y estoy viviendo aquí, ya se van a hacer 3 años. Y bueno, ahora el 13 ya voy para Argentina para pasar las fiestas y Año Nuevo ahí también. Espectacular, bueno, Gustavo, Javier, Gustavo. Hola Javier, un placer, la verdad. Ya habíamos hablado una vez a través de un amigo en común, pero es un placer hablar de vuelta. Bueno, muchísimas gracias para mí también. Te venía escuchando y bueno, la verdad que entre deportistas siempre bueno, ¿no? De poder hablar, de poder comunicarnos, de poder, cada uno tiene su historia, pero la verdad que es un placer muy grande y un orgullo que bueno, que en algún momento te haya gustado mi fútbol y no solo mi fútbol, ¿no? Sino como me iba llevando la vida también, ¿no? Eso de bueno también. Sí, totalmente, la verdad que me hiciste festejar muchos goles de River, lo cual ahora es una locura, porque yo soy fanático de Boca, pero nada, un placer y espero algún día cruzarnos y poder intercambiar anécdotas deportivas con un café. Sí, a mí me encantaría, bueno, ahora como te dije, el 13 ya voy para allá, estaré ahí más o menos un mes, así que bueno, nos podemos encontrar y poder compartir y disfrutar en un momento lindo también. Igual, Javier, no te puedo dejar de preguntar, estamos hablando con Gustavo, pero llevamos lamentablemente el superclásico a Madrid. Cerca de Saviola. ¿Vas a ir? sí, voy a ir. Ahora, bueno, tenía un evento el sábado y bueno, y el domingo ya me voy para Madrid. Que bueno, ya por suerte ahí pues tengo las entradas y todo, así que bueno, esperemos que pueda terminarse este partido, ¿no? Después de tanto tiempo y tanto sufrimiento, ¿no? Para el mundo del fútbol, para la gente, para todos los que nos gusta este deporte, que bueno, que lamentablemente te esté esperando tanto, la verdad que bueno, te deja un poco triste, ¿no? Por todo lo que ha pasado, pero bueno, esperemos que ahora se termine y termine de la mejor manera, ¿no? Que dejemos una buena imagen. Que gane Boca. Claro, pero igual le quiero preguntar a Javier, más allá de... Porque nosotros perdimos un poco todo, seguramente cuando empiece recuperaremos las ganas de que gane nuestro equipo, pero ¿cómo lo viviste desde afuera? Todo el episodio, la piedra, la suspensión, todo lo que fue el manoseo y que se llegue a jugar en España, como vos dijiste, triste, seguramente es así, pero ¿te sorprendió o dijiste esto en algún momento iba a pasar porque nunca se hizo nada para cambiar? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, de las dos maneras, ¿no? Primero fue un poquito de tristeza y un poquito de... bueno, todo lo que estábamos acá nos daba lástima también de todo lo que se estaba viviendo, porque, bueno, la gente acá te preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la gente tiene que sufrir tanto? ¿Por qué hay tanta gente en el estadio y no se termina el partido? Tanta incertidumbre, bueno, millones de preguntas que te hacían acá, que realmente acá, bueno, pasan cosas, pero no a esta magnitud, ¿no? Entonces, quizá a veces no sabías cómo responderle, ¿no? Y ahora que el partido se hace acá en Madrid también, ¿no? Te deja un poco también triste porque sin duda que es la Copa la Copa Libertadores que es que tendría que jugar en Sudamérica y bueno, se está jugando en Europa, así que también eso es tristísimo para todos, pero bueno, hay que aprender, ¿no? De todo, tenemos que tomar conciencia de que esto fue un golpe duro para todos y aprender, ¿no? Que tenemos mucho para aprender y seguramente ese tendría que ser un cambio y bueno, que las cosas vuelvan a la normalidad como en su momento fueron, ¿no? Está con falta de delantero River, vas a estar en el estadio, me imagino las ganas que tenés para este partido, aunque sea de ponerte los botines, ¿no? Sí. Ya bueno, me voy poniendo viejo, pero bueno, las ganas siguen estando. Escúchame, Javier. Sí. Dale. No, dime. No, que acá estoy, que Flor, que es la productora del programa, además es mujer, pero eso fue algo que ocurrió durante el programa, se perdió una vez un avión y la tuvieron que llamar a la topalante porque te fue a buscar para un autógrafo, es un enfermito así que te quiere saludar. Sí, algo me han contado y bueno, también creo que en su momento le había dejado un mensaje, pero... Tiene problemas, perdónala, ¿eh? Hola, Javier. Hola, ¿cómo andas, Flor? Perdón, ¿cómo es la historia? No, yo no la conozco. La historia. Primero lo fui a ver al entrenamiento en el 2001. En 2000 habrá sido, porque en 2001, ¿vos tenías, 2001 se fue. Menos 3 años tenías vos. No, bueno. No, yo tenía 15. Y bueno, me saqué una foto con él en el entrenamiento y nada, pero no le pude decir ni hola. Foto y me fui, no le dije nada. No le podías hablar. Claro, entonces esa foto la imprimí y la llevé el día que él viajó, cuando se fue a Barcelona. Yo ¿te fuiste al aeropuerto? Claro, yo ese día viajaba por mi cumpleaños de 15. Bueno, el avión me lo perdí porque me perdí en el aeropuerto. ¿Buscándolo? Llamaron, buscando esa viola. Salí en todos los medios, al lado de esa viola, en la foto, me firmó esa foto. Por Dios. Por Dios, tengo un hijo con esa mujer, Javier, no lo puedo creer. Igual la imagen de Saviola, Juan Pablo Ángel, Aymar, ese tridente, qué lindo. Ese equipo Juan Pablo. Ahora sí. Bueno, disculpan a los dos, Andy. Sí, sí, Javier, no puedo creer. Tuvo una hija con esta mujer, Javier, no puedo creer que te fue a buscar entrenamiento, nada, bueno, en fin. Bueno, no te queremos joder, escuchame, me encantaría que vengas acá a Perros, conocerte personalmente, si está Guti acá en Argentina, lo traemos también y hacemos todo esto mismo cara a cara, ¿te parece? Dale, me encantaría. Menos lo de Flor, que le doy franco ese día. Ese día no viene, tu mujer no viene porque es insoportable. Bueno, este día lo hacemos nosotros. Sí, dale. Un beso grande, Javier. Gracias por hablar. Acá Guti te saluda. Abrazo grande, gracias. Javier. Lo mejor. No, chau. Un beso grande y esperemos poder conocernos. Así es. Momento. Dale. Te espero. Bueno. Y te va a buscar Flores Aiza. Un beso. Chau. Chau, Andy. Un abrazo grande. Chau, Javi. Chau. El conejito Saviola. Queríamos que lo salude. Excelente. Bien ahí todos los chicos. Bueno, la verdad que yo no es la madre. No. Nancy, que pensabas que era joda, ¿no? Sí, pensabas que era joda. ¿Cómo? Mi foto de WhatsApp siempre es el conejito Saviola. Siempre dice que es su ídolo, que es su... O sea, es como lo más. Y nunca me imaginé. Muy bien la producción. Perdón, también habla de la personalidad de Gustavo, fanático de Boca, que su ídolo sea un jugador de River, de verdad, habla, sí, pero... ¿no? Es una rareza que está buena. Se habla de que está con IFA, ¿no? También. Es una rareza que me gusta. Vamos, viejo. Bueno, escúchame, íbamos a terminar esta nota con un partido de ping-pong, pero me dijo, soy horrible al ping-pong, o sea... Igual no, me la banco. O sea, pero no lo expongamos. No. Porque, si sos horrible, juega con Andy, porque yo no me voy a ensuciar para volver. Escúchame, podemos cerrar, pero bueno, iba a ser el protagonista, pero para mí lo pasamos, porque queríamos... Cuando venga Saviola, ahí hacemos un 2-2. Cuando quieras. Ahí va. Gracias, Gustavo, por haber venido, ¿eh? Un placer, muchachos. Y está el libro, donde quiera, en todas las librerías, Gustavo Fernández con Sebastián Toroc, prólogo de Rafael Nadal, Hambre de Lobo, mi biografía realmente. Sí, convengamos porque tiene 24 años, ¿no? O sea, la biografía... Bueno, la primera parte. Es la primera parte, ya ¿no? firmó por tres partes más. Claro. Hambre de Lobo 2. Claro, hay, una, hay un libro que ahora, por respeto, hace 10 años está en pareja, no lo hacemos, pero Mi vida de soltero, de Gustavo Fernández también, pero no la vamos a publicar esa porque se, se puso de novio. Hambre de Lobo, claro. Primera parte. Hambre de Lobo. Y la otra es... Brigitte Nielsen, juntos a la par, sí, sí, le dice su tatuaje. De Brigitte. Así que, amigos, gracias, Gustavo. Un placer. Nos vamos para arriba, señores, escuchamos un tema. Dale. Me levanto comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tão com Deus, me grita com Deus, me levanto comigo, eu calo comigo, eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico pronto. Tu Citroën con beneficios exclusivos postventa. Cambio de aceite y filtro desde 2.300 pesos, cambio de bujías de encendido desde 1.500 pesos y cambio de escobillas traseras de 400 pesos en toda nuestra red de concesionarios. Servicio oficial postventa Citroën. ¿Sabes cuánto vas a pagar? ¿Sabes cómo lo van a tratar? Para más información, citroen.com.ar. Perros de la calle. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Big Top Academy está en Flow. Entrar a la mejor escuela de circo es solo el principio. La primera serie de Discovery Kids y el Cirque du Soleil, que cuenta con la participación de Cris Morena como productora ejecutiva y compositora. Ya podés ver Big Top Academy completa cuando quieras y desde todos tus dispositivos con Cablevisión Flow. Simons Beauty Rest, la más confortable sensación. Disfruta estas fiestas con Simons. 30% de descuento en sillones, 35% en colchones y hasta 40% en almohadas. El único descanso sin interrupción. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros, inscrita en el número 402. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. ¡Ey! ¡Qué raro vos lavando el auto tan contento! ¡Y me compré una hidrolavadora Karcher! Me devolvieron 1000 pesos, cargué los datos de la factura en ganaconkarcher.com y ahora puedo ganar un auto 0 kilómetro. Karcher hace la diferencia. Promoción sin obligación de compra válida del 22 de octubre de 2018 al 22 de diciembre de 2018. Consulta el caso geográfico, premios o requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en ganaconkarcher.com.ar. Centro Automotores realiza la feria de autos usados y 0 kilómetro más grande del país desde el 8 al 17 de diciembre en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, Avenida Roca y General Paz, Puerta 5. Más de 300 autos seleccionados con beneficios únicos. Más información en redes sociales. Centro Automotores Oficial. Los esperamos. En estas fiestas, con Personal y Fivertel, tenés un descuento exclusivo para renovar tu smartphone. Llévate un Samsung Galaxy J4 o un Samsung Galaxy J6 en 12 cuotas sin interés. Personal. Más información en personal.com.ar. Llega una imperdible colección de relojes metálicos. 8 modelos en los tonos metalizados más actuales para que sorprendas y combines con tus mejores looks. En cada edición, un reloj más una guía con tips de moda y estilo. Ya está en tu kiosco la primera guía más reloj dorado a $399.90. Clarín. ¿A tus amigas les encantan tus reposeras de madera? Lisandro Aristimuño. Cierre de gira 2018. Viernes 7 de diciembre, Teatro Ópera. Una flor no se cae por su peso. A la venta en boletería y por Ticketek. Lisandro Aristimuño despide el año en el Teatro Ópera. Producen Viento Azul y 300. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Llegó la semana del mueble a De La Casa. 25% de descuento en todos los productos, 12 cuotas y grandes ofertas. Entra a delacasa.com.ar y empezá a vivir tu nueva decoración. De La Casa, muebles increíbles, precios imbatibles. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Si sos estudiante y buscas alquilar tu primer departamento, sos jubilado y querés mudarte, o simplemente querés un lugar más grande, con Garantía BA, todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. El mejor paquete al Caribe lo compras acá. Tenés asistencia al viajero. Que te cubre un paquete de pañuelitos. ¡Aéreo! Con escala de 73 horas. Y alojamiento incluido. Sin agua caliente ni aire acondicionado. ¡Quedan muchos lugares! Y claro, ¡no te lo pierdas! ¡Entra ya! Las mejores ofertas son las reales. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. ¿Tenés diarrea? Tenés Floratil, la solución de origen natural para recuperar la paz intestinal. Floratil, de Laboratorios Temis Los Talos. ¿Todavía no la viste? Ligia Piro presenta Love, dos últimas funciones. Viernes 14 y sábado 15 de diciembre, 21 horas. Teatro Picadero. Entradas en venta por PlateaNet y en el teatro. La cantante que conectó el jazz a tus oídos. Ligia Piro, en diciembre, presenta Love y mucho más. ¡Tute! ¡Sit! ¡Sit! ¡Sit! ¿Sí? Tu perro ya no tiene que hacer trucos para ganarse un premio. Con la nueva promo de Dog Chow, ganar es muy fácil. Hay más de 15 millones de pesos en premios de productos Dog Chow. Pedí tu raspadita con cada compra. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 12 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Consulta mecánica y bases y condiciones en www.purina-latam.com/dogchow. A partir de ahora, los clientes Cablevisión y Fivertel se suman a los clientes personal para también ser parte del nuevo club personal. Quedan todos notificados y beneficiados. Atentamente, el nuevo club personal. Descarguen la app y disfruten. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar. Ciro y los Persas, Estadio River Plate. Sábado 15 de diciembre, Ciro vuelve a River. La locura que nos lleva a este ritual. Bandas amigas invitadas, La Que Faltaba, Chucky de Ípola y La Chilinga. Entradas a la venta en tuentrada.com. Produce 300. Del 5 al 9 de diciembre, gran remate de fin de año en Walmart y Chango Más. Hasta 25% de descuento en todos los TV LEDs. 30% en tablets, neumáticos Prestiva, trajes de baño, jeans, ojotas y sandalias. 3x2 en pastas secas, budines, pan dulce y aperitivos. Vení a Walmart y Chango Más y encontrá super ofertas en más de 12.000 productos. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Para más información consulta en walmart.com.ar y changomás.com.ar. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Para llegar bien al verano, Kentucky recomienda no quedarse con las ganas. Kentucky presenta Da para Darse, todos los jueves en Perros de la Calle. Con Kentucky, siempre da para una buena pizza, porque amamos la pizza. Como venía pensando, comenzamos el Da para Darse con Kentucky. El mejor caso de hoy, se gana una cena para dos personas en Kentucky. Vamos a hablar en Da para Darse con Nicolás. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Hola Andy, muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? No me lo rompas. No, ¿por qué le decís eso a Nico? ¿A Nicolás? Sí. No me rompa, eso le digo. Nicolás, ¿tenés apodo? ¿Cómo? Que si tenés apodo. Sí, Poppy me dicen a veces. Ay, Poppy, como habla Rauri, ¿no? El Poppy la momento, Rauri, el claro. Poppy la Rauri. ¿Por qué Poppy? ¿De dónde salió? No, porque una amiga me preguntó una vuelta cómo me decía mi ex y le dije, me decía Poppy a veces. Y vos, pero señor, eso no se hace. ¿Cómo? Yo era una amiga, lo contamos entre nosotros y bueno, después quedó. Ahora en el trabajo me dicen todo Poppy. Está bien, nosotros acá yo le decimos vaca en el ámbito. Perdón, pero me encantaría preguntarle, desde ahora a cada oyente o u oyenta que llame, le voy a preguntar cómo te dice o te decía tu pareja. Pero una pregunta increíble. Pero escúchame, si están las pibas, ¿sí? ¿Cómo ves el lenguaje inclusivo? Les pibes. Les pibes. Uh-huh. Y si el oyente se hace el oyente. ¿Cómo es el inclusive para el oyente? Ah. No hace falta. Les oyentes. No. Les oyentes. Pero ya no hace falta, es oyente. Les oyentes, sí. Está inclusivo en sí mismo. Exacto. ¿Está inclusivo o no está incluido? Basta. No, está en lenguaje inclusivo. Veste. Cayetane. Veste. Basta, basta. Base. Nico. Sí. ¿Cómo estamos, Niquito? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿A qué se dedica, Niquete? Laburo en un correo. Correo. Escúchame, Nico, ¿qué tipo de correo? Un correo privado, laburo de chofer. Ah, mira. ¿Alguna vez se tentó con algún envío como diciendo, y esto? Sí, total. ¿Cómo es la pregunta? Ya lo siento. Nico, ¿a quién le quiere dar? ¿A quién le quiere? Ok, dale. No va a abrir, no abrió ninguna cara. Son las 11 menos 5, falta una hora para comida. Espera. Ah, ¿sí? Sí. Contésteme. A Camila le quiero dar. Ah, bueno, no me van a contestar. Contame, Nico, ¿a quién le querés dar? A Camila. A Camila. Bueno, pues, tenemos un club en común, ella juega al handball, yo al fútbol, y bueno, nada. Pero, ¿son amigos, solo de vista? Contá un poco más. Tenemos muy buena relación. Cuando salimos hay besos, todo, pero como que nunca llegamos a nada. Ah, ¿no? Y vos querés llegar, sí, pero quiere llegar. Y sí. Bien. ¿Son buenos en sus deportes ambos? ¿Cómo? ¿Son buenos en sus deportes? ¿Juegan bien? Yo ahí, pero ella bueno. ¿Y la vas a ver? Romper el ligamento ahora. ¡No! Sí. Mire que el sexo está complicado los primeros días después de la operación del ligamento. La operaron la clínica o la anterior. No es fácil tener sexo con ligamentos cruzados operados, ¿eh? No. Al principio. No se va. Yo sí. Al principio no es fácil. Ay, bueno, pude esperar. Vamos a llamarla, Nico, ¿te parece? Dale. Una sirvisa y a tu ma. Una sirvisa y a tu ma. Tiene muchos problemas, Cash. No, ese tema la rompe toda. Cualquier cosa por pedir agua, ¿no? Sí, claro. Yo le voy a hablar primero. Hablamos, ¿no? Le voy a hablar primero. Háblale vos, sí. Una cereza había a tu madre. ¿Cereza? Cereza había a tu madre. Basta, Cash. Parate, Cash, dale. Bueno. Usted está con... Ay, ya empezamos, Martín, ¿no? Bueno, tranquilo. Lo puedes poner a Brian Bulley. Ahí está. Claro. Ahora va a atender. ¿Qué pasó, Martín, que estás saliendo? Un beso a Brian Bulley. Vino a PH, Brian Bulley. ¿En serio? Se ganó el viaje a México. Bien. Sí, para dos personas, muy bien. Muy bien. Sí, todo pago. Se le sabe ya tu madre. Lo mal que canta, ¿no? Actúa bárbaro. Genio, ¿verdad? Para mí canta perfecto. No, canta mal. Muy bien. Usted está comunicando no con la carga y el colectivo, la concha, no, mi hermana. Bueno, amigo, ¿qué hacemos? ¿Dónde está Camila? Y debe estar en la casa, no sé. ¿Y no tenés el teléfono en la casa? A ver si está despierta, no sé, porque... No, pero puede estar también, supongamos, en el médico, si está fracturada, como usted dijo, puede estar en el médico. No, van haciendo reposo y no llega el teléfono. Con una amiga y me dijo que estaba en la casa, pero bueno. ¿Y no tenés el teléfono en la casa? No, imposible. Nadie tiene el teléfono en la casa de nadie. ¿Vos, Piña, no tenés? Feliz día de productor radio, Piña. Sí. Acerizado ya, tu madre. Bueno. Por Dios. Ya está, hay que cortarle, entonces. Sí. Dale, vamos con el otro, Nicolás. Beso, Nico. Chao, Nico. Chao, Nico. Hola, Nico. Buen día. Hola, Andy. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Hola. Jules, si te preguntas al hilo para vos. Sí, ¿qué tal? Dígame, ¿a dónde te vas de vacaciones, Nico? No tengo idea, no. No sabes. ¿Dónde pasa fin de año, Nico? En mi casa. ¿Con quién, Nico? Mi hermana, mi hija y mi sobrina. ¿Tu hermana, tu hija y tu sobrina? ¿Papi no tenemos? ¿Eh? ¿No tenemos papis? No. Ay, ay, Jules, no, te salió mal, Jules. Y bueno, no sabía, pero... Salió mal, Jules. ¿Por qué salió mal? Que es la vida misma. Porque lo tiraste esperando que... Porque yo soy el que sabe tirarlo. La historia de la vida. Calleta sabe, pero yo soy el que sabe preguntar. Ya está, respuesta. Nico. Bueno, ¿qué pregunta que pasó? Sí, Andrés, te escucho. ¿Cómo anda, bien? Todo tranqui. ¿Qué pasó que no tiene padres, Nico, tan joven? Yo no tengo padre y se murió hace ya 12 años. ¿Qué edad tiene, Nico? 32 tiene. Joven lo perdió. Sí. A los dos. ¿Podemos salir de acá? No, hay, pero pará, quiero terminar de saber. Es la historia de la vida, hermano. Claro, a tu viejo y a tu vieja, ¿qué le pasó? ¿Qué les pasó? A mi vieja también se murió hace 5 años. ¿Qué le pasó? Bueno, una enfermedad. Murió de cáncer, me parece. Ya, más bueno, listo, salgamos de ahí, pero hay que saber, viejo. Es la historia de la vida, viejo, hay que saber. No pasa nada, ¿sí? No pasa nada, es la historia de él, no es de la vida. De la vida de la humanidad, viejo. Nicolás, está bien, no. Hay que preguntar. ¿Tiene suegros? No. Tampoco. Nico, no pegamos. Pero porque no tiene pareja, claro. Claro, se pasa la Navidad. Ah, tienes razón. Claro, está la hija y es verdad. ¿Podemos salir de ahí? Salgamos de ahí. Cortémosle directo. No. Cayetano. ¿Podemos salir de ahí? ¿Abuelos tenemos? No. ¿Abuelos no? No, Nico. ¿Podemos salir de ahí? Salgamos de ahí, Nico. Salgamos de ahí. ¿Qué le cantás a tu hijo o hija para dormirlo? No le canto nada. Ándala. Nico, ¿hincha de quién es? ¿De Racing? De Boca. ¿De Boca? ¿Va a ver el partido? No en tiene casa, que... sí. ¿Dónde okay. lo va a ver? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es una peor charla con oyentes de en años? La... Sí, sí, sí, tranquilo. ¿Cuál es la canción que más le gusta en la historia del mundo? Excelente pregunta. Todo un palo, Los Redondos. Sí, señor. Todo un palo. A ver, ¿cómo? Cántela un poquitito. Oh, estoy nervioso para cantar la hora, para... Tranquilo, tranquilo. Un poquitito. No, el futuro llegó hace rato. No, no lo puedo contar. Pero, ¿por qué? Ahí le di un pie. Escúchame haciendo la primera charla con los oyentes. No, vale, continúe. Vamos, amigo. Dale. El dígame. Futuro llegó hace rato. Sí. Llegó como vos, no lo esperabas. Muy bien. Un palo, ya lo ves. No voy a entrenar. Y bueno, ya no tengo dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. En lo que no va es la música que está cantando. Sí. Está bien con la letra, pero está cantando otra música. Es la versión de Julio Iglesias. Nico, si no, ¿a quién le quiere dar? A Shael. Shael, Shael, Shael. ¿De dónde la conoces? De Ibarri, amiga de hace 15 años, 16. Ah. Escúchame, si no atiende va a ser la peor charla con oyente en años, ¿eh? Bueno, pero... ¿por qué? Vamos a ver si atiende. Por culpa nuestra, maestro. ¿Cómo? Si atiende, si atiende también. No. ¿Por qué? Si atiende, puede la cambiar. La charla, no... No, le puede levantar porque es un combo. Si atiende, claro. Y se da todo, bueno. ¿Sabe que le va a decir, no? ¿Le dicen Yael o Yael? Porque algunas le dicen Yael, otros Yael. Yael. Yael. No, dijo Yael. Yael. No, dijo Yael. Yael, dijo Yael. Yael. No, Yael. Yael, Yael. Yael. ¿Sabe qué va a decir lo de Yael? Sigue siendo la charla. Sí. Yo le hablo a Yael. Va a decirlo de amistad. Llamemos. Decimos, amigos, hace mucho tiempo, no quiero llamemos. Romper la amistad, ya sabemos todo esto. Él le quiere ¿con dar qué está a marcando, Yael? Zuka? Si tiene la mano arriba de la... Vos le querés dar a Yael. Ya él le quiere dar a Yael. ¿Ya? No, en este caso no. ¿Qué pasó? Sí. Oh, ¿qué pasó? Raro. Pará, ¿vos querés que la llamemos allá a él? Feliz. Tenía más fritura que las papas de una conocida cadena de... Bien. Es el día del productor. Anga está mandando mensajes, la gente está felicitando, está tranquilo, relajado. Manda a la gente, está mandando mensajes, su WhatsApp está contestando. Sí, Anga. Está fuera de la sí. Sí, Anga. Sí, no, Martina, no toma el teléfono, le pido disculpas, ahora lo estamos... No, lo mandes al frente a tu compañero. Bueno, no es el día del compañero, es el día del productor. Sí, ya. ¿Alguna vez ganaron premio Mejor Compañero en algo? No. ¿El tuyo? Yo sí. Lo contaste 12 veces por lo menos en los últimos 4 años. Si hablamos de que entraste al programa, te puedo decir quién te votó ya. ¿Te votó Maxi? Chuchu. ¿Te votó Esteban y Chuchu? Era secreto el voto, pero yo creo que me votaron. ¿Sí? Para mí sí. ¿Mejor jugador ganaste? No. Yo tampoco. No. Yo perdí el facha de campamento con Scaliter. ¡Ah! No lo puedo superar. Final. Si era la final, eso me dijeron. Scaliter es lindo. ¿Ganó Scaliter? Sí, es lindo. Ah, era muy fachero. Tiene lindos ojos. ¿Qué le pasó? Creció igual que vos. Claro, sí. A ver. Me acuerdo de una pregunta que hacía el Topo Alves de la Cruz que hoy no se podría hacer a la vez. ¿Hola? Sí, por favor, con Yael. Sí. Ah, te hablan de Kuznetsov acá de Perro de la Calle de Radio Metro. ¿Cómo estás, Yael? Buen día. ¿De qué? De Radio Metro de Perro de la Calle. Andy es mi nombre. Buen día. Buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Escúchame, te estoy llamando al aire, ¿eh? Estoy llamando porque alguien nos llamó para llamarte que te quiere hacer una pregunta, ¿sí? Dale. Hola, Yael, ¿cómo andás? Hola, Nico. ¿Quién? ¿Estás? Nico, mono. Ah, ¿qué es esto? ¿Pelotudo, mono? ¿Por qué, boluda? ¿Qué pasa? ¿Qué, boluda? Te hago una pregunta. ¿Qué es el sábado? ¿El sábado? Sí. Me voy a comprar. ¿Te vas a comprar? Sí. Bueno, te hago otra pregunta. ¿Da para darse? Sael. Cuando te das una trompada, mono. ¿Eh? Ya para darse. ¡Ah! ¡Déjame romper las bolas! Ya, pero te hablo en serio, duda, no me digas así. ¿Estás ahí? Perdón, Yael, cuando vos le dijiste habla el mono, creyó que era una joda todo lo anterior, que le estabas haciendo eso. No lo entendió Yael. No, me parece que no entendió. Me parece que no. Y además, no, primero, eran tres preguntas, vos le preguntaste a la segunda. Pero después, mono, lo que yo no entiendo es, va a comprar. Cuando te dice va a comprar, no le vas a decir qué no. Vas a comprar. Lo regalo fin de año. Es un documental. Ya sabía que iba a comprar porque está mi hijo. ¿Qué va a comprar? ¿Qué va a comprar? Ella vende ropa. Y si ve lo que va a vender, la pregunta es qué va a comprar. Si vende ropa, va a comprar ropa. Claro, para vender. Harry. Sí, para vender. Ah, claro, está bien, ahí entendí. Bueno, ¿pero qué hacemos? ¿La llamamos de vuelta? ¿O ya fue? No, ya me la No, ya fue, ya. Ah, bueno. No, porque ya la conozco. No, bueno, si no va a terminar bien, está perfecto. Un abrazo, mono. Dale, capo, lo vemos. Seguilo con el aire, chau. Y ahora sí, acabamos de decretar. Fue la peor charla con los gente de los últimos 4 años. Es histórico, felicitaciones a todos. Chicos, no es fácil en un momento. Algaró está hablando con familiares, con gente, lo están saludando por el día del productor. Te veo pillado solo, sí. Igual la culpa es nuestra. Perdón, la culpa es nuestra. Para. La culpa es nuestra. Mea culpa. La culpa es nuestra. Mea culpa. No de ellos. Pará, me gustaría como ejercicio, y esto está muy bueno, ¿eh? ¿Qué porcentaje de culpa tiene cada uno? Yo mínima. Pero bueno, en Kentucky amamos la pizza, sea musa, fugaceta, jamón, con morrón o con lo que venga, ¿eh? Y si vos también la amás, ahora el delivery Rappi tiene una promo increíble. Escuchá, te metes en la aplicación, por ese cupón con la palabra Kentucky y Rappi te manda 2% de mozzarella más, una fainá, una gaseosa de 500 gratis y solo pagás el costo del envío. En Kentucky amamos la pizza tanto que de 1942 estamos abiertos de la mañana a madrugada, pero si quieres comer pizza en tu casa, ahora tenés una promo genial. Eso me rompe la bola. Kentucky presentó Da para darse todos los jueves en Perros de la Calle. Kentucky siempre da para una buena pizza, porque amamos la pizza. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 20 a 22. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar es vacaciones. No importa dónde termine tu viaje, las vacaciones empiezan en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. De todo lo que está bien. Familia, amigos, comida de toda la Argentina y música de la buena en las islas de la fantasía. ¡Dale, Guateque! Despertá tus deseos el 14, 15 y 16 de diciembre en el Hipódromo de Palermo. Conseguí tu entrada por ticketek.com.ar. Descuentos exclusivos con Mastercard. El Museo Fola presenta la muestra más importante de fotografía latinoamericana. Vení a disfrutar de obras destacadas de artistas como Vic Muniz, Graciela Iturbide, Carlos Garaycoa, Marcos López y muchos más. Acércate a Fola y viví la fotografía. Godoy Cruz 2626, Distrito Arcos. Invita Metro. Del 5 al 9 de diciembre, gran remate de fin de año en Walmart y Chango Más. 50% de descuento en árboles, decoración y luces de Navidad. 3x2 en budines, pan dulces, sidras, vinos, champañas y aperitivos. Además, 30% en bicicletas, rollers y monopatines. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 12.000 productos. Beber como moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Para más información consulta walmart.com.ar y changomas.com.ar. Empezá a darle un buen sabor a tu fin de semana. Todos los viernes abre la barra Jameson en Perros de la Calle. Mucho hielo, una medida de Jameson Irish Whiskey, gaseosa de lima limón y una rodajita de limón. Así de fácil, Jameson Lemon. Lo más importante, con quién compartirlo. Jameson Irish Whiskey, triple destilado, doblemente suave y único sabor. Seguinos en Facebook / Jameson Argentina o desde Instagram y Twitter / Jameson-ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Quiero, quiero, es el mejor colchón. ¿Querés un auto antiguo inmaculado? Métete en demotores.com. ¿Necesitas comprar un utilitario 0 kilómetro? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una coupé tuneada? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una cucha para tu pequeñez? Métete en demotores. No, para eso no. Para encontrar las mejores soluciones en vehículos, necesitas al que más sabe de vehículos. Métete en demotores.com. El portal número uno de vehículos con más de 30.000 autos. No hace falta mirar el reloj. Siempre puede ser la hora de un quesito Adler. ¡Adler! ¿Y si nos vamos al Caribe a disfrutar del sol? ¿Y si mejor nos vamos a Europa? Vos elegí el destino, que para el resto está Best Day. Pasajes, hoteles, paquetes y la mejor financiación para que disfrutes tu vida viajando. Entra a bestday.com.ar y viví la experiencia más confiable en viajes. En BEA cuidamos lo tuyo. De lunes a jueves, cuarto trasero de pollo el kilo, 55,90. Además, picada promo de novillito el kilo, 95 pesos. En BEA, estás ahorrando bien. 3 a 6 de diciembre para las sucursales BEA de Cava y Buenos Aires. Por cada Toyota Yaris con apertura de puertas por cercanía, hay un dueño que se quiere sentir más cerca de su abuelo y lo pasa a buscar para mostrarle el nuevo auto que se acaba de comprar. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Telequino vacante, 18 millones de pesos, más un viaje por Argentina, un viaje a Miami, un crucero por el Caribe, una casa estilo americana, un auto y una camioneta, todo cero kilómetro. Y si en estas fiestas te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Hola, ¿qué tal? Andaba buscando un sillón para el living de mi casa. Sí, puedo ofrecerte este de dos cuerpos. Viene tapizado de chenil y en tres colores. Pero si buscas algo más arriba, podés hacerte un upgrade de cabina primera clase. El Premium Business se hace cama y es perfecto para viajes prolongados sin escalas como Madrid, Frankfurt y Milán. Y si lo llevas hoy, te ahorras un 30% en temporada alta. ¿Cómo lo ves? Ah, me gusta. Agarra viaje con tus tarjetas BBVA Francés Latam Pass, porque con todas tus compras sumas millas para viajar a más de 200 destinos de Argentina y el mundo. Ingresa a bbvafrancés.com.ar y pedí tu tarjeta online. BBVA Francés, creando oportunidades. Sujeto a aprobación crediticia. Términos y condiciones disponibles en latam.com. Lo que más disfrutás de tu casa es el deck de madera. Ahora con Movistar podés conseguir en 12 cuotas sin interés un celular liberado. Acércate a cualquiera de nuestros locales o ingresá en tienda.movistar.com.ar. No te lo pierdas. Movistar, elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 12 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/promociones y tienda.movistar.com.ar. Llegó Smart Radio, la evolución que los clientes Nextel estaban esperando. Un servicio que combina los beneficios de la radio con mensajería multimedia para usar de forma ilimitada y sin consumir datos. Descarga la app desde un smartphone compatible o contratalo con los nuevos equipos robustos. Conoce Smart Radio, la evolución de la radio. Fibercore Personal Telecom. Hello, Moto. Llega una nueva edición de Moto Sale, para que puedas comprar el Motorola que querés con las mejores ofertas. Del 29 de noviembre al 10 de diciembre, encontrá todos los descuentos de fin de año en motosale.com.ar. Precios sugeridos. Promoción válida del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Esto va a estar stock, luego ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.motosale.com.ar. Oh, hola Miguelito querido. ¿Sos vos, en serio? Sí, este año quería anticipar el temita de los regalos para disfrutar más de las fiestas y de las ofertas. Me envías tu lista si los compro por Mercado Libre. Bueno, dale, pero acordate que todavía me debes el skate que te pedí a los 5. ¿Qué skate? Entra vos también a Mercado Libre. Adelanta tus compras, ahorra y disfruta de tu tiempo libre. Miles de ofertas con hasta 40% off, cuotas sin interés y envío gratis para disfrutar la Navidad. Mercado Libre, nunca dejes de buscar. ¿Te animás a desafiar tus sentidos? Viví A Ciegas Gourmet, teatro, música y cena en total oscuridad. Una experiencia única en Palermo. Teatro Ciego, lo que ves cuando no ves. Movistar te conecta con los mejores sonidos cuando están sucediendo. Este viernes disfruta la mejor música en vivo en Perros de la Calle. Movistar, elegí todo. El lunes 7 de diciembre llega la edición número 24 del Caminatón 2 kilómetros por SIDA. Con un homenaje a Federico Moura. Colabora comprando tu remera a partir del 1 de diciembre en la trastienda y el día del evento. Caminatón 2 kilómetros por SIDA. Único show en movimiento. Organiza Asociación Civil Alfonso Farías. Viernes 7 de diciembre en el Obelisco. ¿Sabes qué hay detrás del agua potable? Hay historia. Hay tecnología. Hay esfuerzo. Hay compromiso. Hay planificación, hay servicio, hay salud. AISA, juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidencia de la Nación.

En vivo, One in the Deep, el hit de Adele. ¿Se acuerdan de Adele que en un momento surgió y dijimos quién es? La rompió toda. Bueno, ya pasó. Sigue siendo grosa, pero pasó, no la viste más. Yo creo que lo pasó. Un momento que solo escuchabas a Adele. Prendías la radio, veías la tele, estaba en todos lados Adele. Yo creo que ella está mejor emocionalmente y eso es malo. ¿Cómo va a ser malo? Es malo. Mirá, Cayetina en un momento cantando igual a Adele, igual, escuchá. Bien, bien. No, pero este es Adele. Es igual, es que no puedo distinguir. Creo que era Cayetina, pero no lo sé. Son iguales. Llega fin de año con una nueva edición de Samsung Blue Days. Descuentos exclusivos en smartphone, tablet, televisores, heladeras, lavarropas, monitores y mucho más. Ingresé en bluedays.com.ar y accedé a lo último en tecnología. Caetano. Señores, presten atención, señoras y señores. Pueden llamar al 4010-7267 y anotarse. Prepárense para disfrutar del fin de semana con verdaderos amigos y amigas de la mano de Heineken. Participá y ganate 3 keg de 5 litros de verdadera cerveza tirada. El barrilito Heineken. El keg se llama. Se llama así, ¿no? Keg. Sí, keg. Keg quiere decir barril. Bueno, el keg tiene 5 litros y es el mejor de todos. El otro día fue un cumpleaños, estaba... Vos lo pones en heladera un par de horas y hay una cosa que se pone azul. Cuando se pone azul, después te mantiene frío y te mantiene hasta un mes el gas. Es espectacular el barbito. Es espectacular. Y es el único que tiene como... porque lo demás creo que abrís la canillita y baja. Y este tiene tirada, de verdad. Tiene un sistema que es cerveza tirada. En un cumpleaños había botella Heineken y un barril. Y la gente iba todo con el barril, barril porque es espectacular. Bueno, el barril te da unas ganas aparte de que es un juguete. Llaman al 4017267. Tienen que convencer a una amiga, convencer a un amigo de que celebre una fiesta, de que organice una fiesta... Y le llevas el barril que obviamente y la rompe toda. 4010-7267. Hasta luego. Quiero decirte dos cosas. Quiero saludar a alguien que le pasó algo increíble. ¿Qué le pasó? Le pasó algo increíble y se llama Andrés Pandiela. Quiero saludar porque Ona cumple años hoy, 15 años. Ah, Ona Pandiela. La hija. Cumpleaños, amiga. Claro. ¿Sigo? Pero Liam cumple 3 años, Liam Pandiela. ¿El mismo día? Sí, el mismo día. No. Los hijos de Pandiela cumplen el mismo día. Una puntería. Un beso grande. Pero aparte, un 6 de diciembre, después viene Navidad, o sea, nadie necesita el aguinaldo más que Pandiela. No, muy bueno. 3 muy bueno. Y 5, increíble. Pero además me acuerdo que... 3 y 15. 3 y 15, pero un beso a Bonita y a Liam. Pero me acuerdo que Pandiela contó que le dijo al... No me lo hagan hacer... No, claro. A Liam el mismo día que mi hija, por Dios. ¿Va a ser fiesta de 15? Sí, creo que sí. Sí, vamos, estamos invitados. ¿Qué apellido tenés que tener para ponerle a tu hija Ona? Sáenz. Y Liam, claro, pero no, Pandiela, Liam Pandiela. Bueno, amigos, 11:24. ¿Sabías que cuanto más usás tu auto, menos pagás? Poventa Citroën premia tus kilómetros con un 10% de descuento en el service de 10.000 kilómetros. 20% el de los 20.000 y 30% el de los 30.000 hasta un 100.000 kilómetros, ¿sí? Para saber más, entra en citroen.com.ar. 11:24, ya viene Coti Sorokin, nuestro invitado, ¿eh? Coti Sorokin, en instantes viene, ¿eh? Muy, cuando pero muy bien. Bueno. Cuando me mira, exacto. Los tiró Foo Fighters por la cabeza. Foo Fighters. Presente el tema, Jules. Esto es Foo Fighters. ¿Qué tema, Jules? Dale, Jules. Ay, no me lo acuerdo. No, dale, Jules. Come down and waste away. Qué hermoso tema. Llegó la primavera y seguís con kilos de más. Delivery Colmillote es tu solución práctica, rica y confiable. Recibí en tu casa todo lo que necesitas para adelgazar, platos, postres gourmet listos para consumir, desayunos, colaciones. Contás con todo el apoyo del staff del Dr. Colmillot. Ingresa ahora en www.deliverycolmillot.com o llama al 0810-345-3354. Plan de viandas a domicilio diseñado por los que saben. Perros de la calle. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. Ahora con Movistar podés conseguir en 12 cuotas sin interés un celular liberado. Acércate a cualquiera de nuestros locales o ingresá en tienda.movistar.com.ar. No te lo pierdas. Movistar. Elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 12 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/promociones y tienda.movistar.com.ar. Trending Tropics llega a Buenos Aires. Música y vanguardia en el seto, de la mano de Visitante de Calle 13. Viernes 7 de diciembre, 21 horas. Conseguí tu entrada por Ticketek. Trending Tropics, diciembre. El Seto Club, música sin rostro en la era de la selfie. Alquilar en la ciudad ahora va a ser más fácil y seguro para todos, porque con Garantía BA ya no vas a necesitar otras garantías. Además, vas a tener menos costos para ingresar a una propiedad, sin depósito y con un plan de cuotas más accesible. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. En Pilar, Brasov te ofrece la más variada y exquisita cocina. Carnes, pescados y hamburguesas gourmet. Tragos exclusivos y 10 canchas de bowling. Brasov. Ideal para disfrutar con amigos o en familia. Vení a vivir la experiencia Brasov. Kilómetro 49 y medio, colectora este de Panamericana. Bienvenido. Si usted nos llama porque se cayó de un camello, marque 1. Si quiere saber el precio de las galletas de la fortuna en China, marque 2. Si anda necesitando información sobre el estado de los trenes en Buenos Aires, marque 3. Si está en el aeropuerto y el traslado nunca pasó a buscarlo, puede agarrar las valijas e irse caminando tranquilo. Cualquier cosita, corte. Elegí una agencia que no te abandone en Ezeiza. Avantrip. Viajar es la guita mejor invertida. BBVA Francés y Rus Seguros presentan Comedy Festival, una semana puro stand-up para despedir el año bien arriba. Si te gusta el stand-up, con este festival te vas a dar una panzada. Del 3 al 9 de diciembre, los grandes comediantes de Buenos Aires van a estar subiéndose al escenario para hacerte reír. 13 shows, más de 30 comediantes, tenés que estar ahí. Entradas en venta en plateanet.com y en el teatro. Auspicia YPF Serviclub, acompaña Swiss Medical, invita Citroën. Hello, Moto. Llega una nueva edición de Moto Sale, para que puedas comprar el Motorola que querés con las mejores ofertas. Del 29 de noviembre al 10 de diciembre, encontrá todos los descuentos de fin de año en motosale.com.ar. Precios sugeridos. Promoción válida del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Esto va a estar stock, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.motosale.com.ar. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellomediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Tengo un montón de sensaciones. Esos estornudos son alergia. Probá con Alernix, un antialérgico de última generación con cetiricina, que alivia 3 veces más rápido la rinitis alérgica. Alernix, alegría sin alergia. Con Blaisten, encontrá lo que buscas. Del 3 al 9 de diciembre, 15% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. En todos nuestros locales y en blaisten.com.ar. Vení a Blaisten y descubrí tu lado ten. No acumulable con otras promociones y descuentos. No incluye artículos de segunda selección, liquidación y servicios. ¿Buscás innovación al servicio de tu empresa? En Banco Galicia te ofrecemos soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Descargate la app Galicia Office y operá de manera más rápida y simple. Entra en BancoGalicia.com/empresas y entérate de todas las novedades que tenemos para vos. Banco Galicia, potenciamos tu crecimiento. Para llegar bien al verano, Kentucky recomienda no quedarse con las ganas. Todos los jueves, Kentucky presenta Da para Darse en Perros de la Calle. Con Kentucky y su delivery Rappi, siempre da para una buena pizza, porque amamos la pizza. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Ahora con Movistar puedes conseguir en 12 cuotas sin interés un celular liberado. Acércate a cualquiera de nuestros locales o ingresa en tienda.movistar.com.ar. No te lo pierdas. Movistar, elegí todo. Válido en Argentina del 1 del 12 del 2018 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/promociones y tienda.movistar.com.ar. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Estas fiestas en Carrefour, tu ahorro es gigante. Del jueves al lunes, aprovecha en Hipermarket. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de fideos secos, yerba, pan dulce, budines, prefritos, pañales y más de 500 productos seleccionados. Además, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, gaseosas, aguas y leche larga vida. Carré con hueso congelado a 119 pesos por kilo. Ahorro gigante solo en Carrefour. Válido 6 al 10 de diciembre de 2018 inclusive. Para más información consulte en www.carrefour.com.ar. Noche de fiesta. Kevin Johansen, 16 de diciembre, Estadio Luna Park. Entradas por sistema Ticket Portal. Kevin Johansen, vuelve al Luna Park. No hace falta mirar el reloj. Siempre puede ser la hora de un quesito Adler. Adler. En Bea, de viernes a domingo, suprema de pollo el kilo, 105 pesos. Segundo al 70 en galletitas dulces, conservas de pescado, turrones y confituras navideñas, protección femenina y en marcas seleccionadas de quesos untables, congelados, pañales, capilares, papeles y detergentes para la ropa. También aprovecha estas y otras ofertas más en supermercadosbea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. 7 al 9 de diciembre para las sucursales de Alcaba y Buenos Aires. Del 5 al 9 de diciembre, gran remate de fin de año en Walmart y Chango Más. Hasta 50% en más de 12.000 productos. Leche Great Value por un litro a 25,90. Pañales Pampers Comfort Sec Hiperpack a 329 pesos. Jabón líquido Ariel repuesto por 3 litros a 199 pesos. Vení a Walmart y Chango Más y encontrás super ofertas en más de 12.000 productos. Para más información consulta en walmart.com.ar y changomás.com.ar. En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom, conectados con lo que más importa. Ya falta muy poco para WWE Live en Buenos Aires. Aprovecha las últimas entradas disponibles. 6 y 7 de diciembre en el Luna Park. Seth Rollins, Dean Ambrose, Ronda Rousey y muchos más. Últimas entradas en venta en ticketportal.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concert. Talento sujeto a cambios. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. ¿Hay algo más placentero que sentarte a tomar mate en tu galería de madera? Con del viernes al domingo en Jumbo. Elegí tu oferta. 25% de descuento si pagas en efectivo, débito o crédito en un pago. O 10% de descuento más 12 cuotas sin interés en TV LED, audio, heladeras, lavarropas, microondas, aspiradoras e impresoras. Además, 20% de descuento en acondicionadores de aire y ventilación y lo puedes pagar en 6 cuotas sin interés. Estas y otras ofertas encontrarás también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a www.jumbo.com.ar. Válido del viernes 7 al domingo 9 de diciembre de 2018 para las sucursales Jumbo de todo el país, excepto Jumbo, Madero, Harbour, Nuevo Pacheco, Punta Chica, Nuevo Quilmes, Arenales, La Palmera y Las Heras. Consulte planes de financiación en tienda. Bios de Gustavo Cerati está en Flow. Ya podés disfrutar el tributo de National Geographic, que recorre su vida con testimonios inéditos e imágenes nunca antes vistas. Bios, vidas que marcaron la tuya. Míralo cuando quieras y desde todos tus dispositivos con Cablevisión Flow. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. Amigos, hace poco más de un año, el 30 de octubre, precisamente, del 2017, junto a su banda Los Brillantes y la Orquesta de Cuerdas, Ensamble Zurda y Sur, se presentó en el Teatro Colón. ¡Alala! Por eso, no estamos promocionando ni dando entradas para algo que sucedió, salvo tengas una máquina del tiempo. Pero, que además en el show tuvieron David Lebón, Abel Pintos, Rolo Sartorio, Facundo Soto, etcétera. Rolo no lo tengo tanto. Rolo de la Berizzo. Ah, ese es Rolo. Para mí es Rolo de la Berizzo. No sabía el apellido. Dos River hizo Rolo. Bueno, todos los clásicos de Coti Sorokin. Muchas gracias. Un tipo que tuvo tanto tiempo. Sí, anda, Coti, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Escúchame, un tipo que tuvo tanto tiempo en España. Volvió acá, pero siempre estás con un pie acá, un pie allá. Sí, debería estar ahora ya, para ver la final, que ya no tenemos ni final aquí. No, eso no. Pero no. El Colón tiene un sabor especial, ¿no? Sí, el Colón es el mejor teatro del mundo. Es uno de los mejores. O sea, y tocar ahí en un lugar que siempre estuvo como vedado para la música popular, prácticamente, para el rock nacional, se empezó a abrir de a poquito y esta posibilidad de tocar ahí con la orquesta, todo fue increíble, alucinante. ¿Por qué es el mejor teatro o uno de los mejores teatros del mundo? Porque uno lo repite todo el tiempo, pero vos sabés los motivos musicales. Es una mezcla de cosas, no solo la acústica, el diseño acústico que tiene, la arquitectura, las posibilidades técnicas de montaje para el tema de óperas, el tamaño que tiene, la comodidad y la gente cómo escucha en los 6 pisos. Nosotros tocamos en el proscenio, o sea, del telón para adelante. Claro. Y o sea, es enorme, esa parte que es lo que sería el foso, cuando lo bajan, la orquesta toca ahí. Y nosotros tocamos delante del telón y entramos 40 músicos adelante. Qué bárbaro. Es increíble. Vos, la maravilla de la acústica que siempre se habla del Colón, que se escucha desde todos lados todo, ¿vos lo sentís desde el escenario? Porque el escenario es un lugar distinto para el audio, digamos. Sí, lo sentís porque además se toca a bajo volumen, en relación a un concierto de rock, tocas con menos volumen, y se escucha todo perfecto. O sea, es el lugar ideal para grabar un CD, porque tocas con poco volumen y todo se escucha perfectamente. Llegué a cantar, incluso canté 2 canciones a capela. ¿Sin amplificación? Sin amplificación. Fuerte. Y vos ves que como que se proyecta hacia arriba, es increíble lo que ocurre. La verdad que es mágico. Lo jodido es que el 13 de diciembre te presentás en Roxy y el 16 de Festival Guateque. Entrás en holaxe.com, que Roxy está buenísimo, pero vení de Colón. Es otra cosa. Es un bajón. Cualquier cosa es un bajón. Che, aún una parquí, pero vení de Colón. Ah, bajaste el nivel. Y ya todo es bajar. Todo es bajar, ¿viste? Claro. Y bueno, ¿qué va a ser? Ahí veo los nombres. ¿Cuántos hijos tiene Coti? Cuatro tenía, ¿no? Hay que mantener los 4 pibes. No, esta es la historia que yo no me canso de escuchar de Coti. Quiero que la cuente siempre. ¿Cuál? Y la historia de sus 4 hijos. Son 2 pares de hijos. Dos pares mellizos. Ah, ¿cómo era? Dos pares mellizos. Como Feder. Es la misma historia de hijos. Claro. ¿Qué edad tiene ahora? Los mayores tienen 23. Iván y Maya tienen 23. Y Dylan y Leire tienen 13, 14 recién cumplidos. Uh-huh. Entonces 14, Coti. Claro, los primeros dos los primeros. Tienes razón, tienes razón. 13, 14 recién cumplidos, no. 14. Claro. No tiene más 13, nunca más van a tener 13, Coti. Nunca más, es verdad, ya está, tiene 14. Claro, pero eras muy joven cuando te cayeron los primeros mellizos, o sea, eras muy pibe. ¿Qué edad tenías cuando te cayeron los de 23? 22. ¿22 te cayeron los de 23? No, me cayeron con 0. En aquel momento tenía 0. En ese momento me cayeron con 0. Pero... escuchame, ¿y qué eran hiciste? Eran dos, ¿viste? ¿Y de qué vivías? Porque ya eras muy conocido, ¿no? No. ¿Qué? Por eso te digo. No, había ni color de esperanza, ni regalías de una mierda. No había nada. Era medio hipón ahí con la guitarra. Clase de guitarra en el edificio. Gente que... No. O sea, hacía una fotocopia, imprimía, doy clase de guitarra, cuarto D. No, ¿viste? Te puedo creer. Me tiraba por abajo y vivía de eso, de lo que podía. Y hacía arreglos de otros. Hacía arreglos, tocaba en la calle, qué sé yo, en el subte. Hacía arreglo, no, acá en Buenos Aires. Yo me vine. ¿Dónde era el edificio? En Kramer y Sucre. Ah, mi papá vive en Kramer y Sucre. Sí. ¿Por qué no es Kramer 1868? Dale, boludo, en mi habitación. Nada, 1868, y después me mudé una cuadra 1926, creo que era. Y el día que me mudé, que nos mudamos, ya estaba viviendo con mi chica. Que bueno, nos enamorábamos, qué sé yo. Y el día que nos estábamos mudando, que era una cuadra, nos enteramos que íbamos a ser papá. No. De mellizo. Claro, se mudó una cuadra y tarda un día ir una cuadra a otra porque Kramer se traba además, ¿viste? Sí, Kramer es imposible. Todo el tránsito a las 5 de la tarde es imposible. Después... escúchame, wow. Y después, ¿y los segundos mellizos cómo fueron? Ya vinieron en Madrid. En Madrid de... Pero dijiste, no lo va a tocar mellizo de vuelta. ¿Eh? No. Es imposible que iba a hacer vuelta mellizo. Trillizos pensé que iban a hacer. No, ¿en serio? No, el tema es que... Cuando salen así natural, digamos, sin tratamiento y demás, hay mucha posibilidad de que se repita, ¿viste? El parto múltiple. Entonces... Igual lo único que conoce tu mujer. ¿Eh? Sí, para nosotros es la normalidad. La normalidad es así. La primera vez que nos enteramos en esta mudanza, casi me desmayo, ¿viste? Me tuvieron que atender a mí. ¿En serio? Y sí. Posta. Y sí, 22 años, boludo, me hizo. Me descompensé. Pero... pero hoy los querés, ¿no? Un poco. Y, pero con el tiempo. Los asustaste. Sí, sí, son lo más. Pero Dylan y Leire ya nacieron en Madrid. ¿Qué música te gustaba? ¿Dylan y qué? Leire. Leire es un nombre vasco. Es inclusivo. Es inclusivo, Leire. Escúchame, ¿qué... quiero saber esto. ¿Qué tema, qué te gustaba en ese momento, a los 22 años? ¿Qué escuchaba? ¿Escuchaba Charlie? ¿Escuchaba qué? Sí, Charlie, El Flaco, Spinetta, Fito. Claro, porque viste que vos ahora sos parte de todos esos. Sos parte de los artistas grandes del rock nacional. Pero hay momentos donde no sos parte, estás afuera. Claro. Y escuchás a estos pibes, pero de repente estás adentro y son padres y cantás con ellos y todo. Pero... sí, me pasó también con Enanitos. De las primeras bandas que produje, ponerle que estaba así ya codeándome, bueno, con Javier, con Andrés Calamaro. Y también con Enanitos Verdes, lo escuchaba tipo en la fiesta, viste, de la adolescencia. Un día estaba en la sala con ellos dándole indicaciones de cómo tocar, viste, a Felipe. No podía creer. No, era un atrevido, total, un cara dura. ¿Tuviste un así como contás que en aquel momento cuando nacieron los primeros mellizos dabas clase de guitarra y ahora, bueno, ya sabes, todo el mundo sabe quién sos? ¿Tuviste un momento de despegue brutal, un punto de inflexión, o todo fue escalón por escalón? Fue de a poco, ¿viste? Fue hubo un boom de día a día. Lo que pasa, yo creo que cuando salió el primer disco, que salió Antes que Ver el Sol, fue la primera canción que mostramos. Salió anoche. Tómate en serio, favor, vos eres un artista internacional, claro, la verdad. No entiendo lo que estás diciendo, ¿me entendés? Vino España. Oíme. Entonces, eso fue como un punto de inflexión porque la canción empezó como a funcionar mucho, digamos, en España y acá también. Entonces eso fue como diferente, ya era un disco... De todas maneras yo ya venía con muchas canciones conocidas en boca de otro. ¿El de Paulina Rubio? Fue un error. Por eso, pero eso fue una bomba, eso en España y en todo el habla hispana. Sí, eso engaño fue. Eso fue 2005. Ya, eso fue. Igual para reventó. Llegar a yo Paulina llegué ahí a Coti. Sí, yo llegué en nada de esto. Fue y vos me dijiste que te gustaba un tema, me acuerdo patente, que se llamaba Mar de Gente. Sí. Que te gustaba ese tema. Sí. Que era de ese disco. Era ese el primer disco. Tema del disco en vivo. Ese fue el primer disco en vivo que grabé. ¿Cómo era el tema? ¿Te lo acordás? Ese era... Una musa que anda de fiesta, una canción de Navidad, luna maldita llena y un barco que nada en pena en el mar de la ciudad. Una marca de tu mejilla, el periódico viejo de hoy. Un caminante se acerca y un coche que se detiene y en fin, tú y yo. De repente, en este mar de gente, tú y yo. Hay días que no podría nunca explicar. Momentos para olvidar. Y salgo por las noches para caminar y al cabo de unas horas me doy cuenta que es en vano y que no volverás. Qué lindo. Me estaba viendo en más de un fogón si hubiera tenido esa... ¡Ah, qué lindo hubiera sido! ¿Puedes reconocer que no la tenés? No, ya lo reconocí, pero bueno, me hace... Ya está, me entregué, pero me hace bien traer gente e imaginarme que me... El otro día vino Juanse y contaba la historia del tema Desde Lejos No Se Ve. Decía que le tiró una frase a Calamar. Para siempre. Para siempre es ese nombre, bueno, pero desde lejos no se ve. No, ¿cómo es? Para siempre. Para siempre. No, pero ¿cómo es la frase? Para siempre otra vez, desde lejos no me ves. Desde lejos no se ve. No me ves. Na, na, na, na, otra vez. Desde lejos no me ves. No se ve. No me veo. Desde lejos no se ve de los piojos. Y eso se arregla moviando al toque. Desde lejos no se ve. No, se arregla, lo conocemos que ayer. No, para que le explicamos. Desde lejos no se ve de los piojos. Sí. Para siempre dice desde lejos no me ve. Claro, salvo que vos seas Ciro, tiene que ser revés. Lo voy a ver, no me ve. Ciro, pero si vos sos Ciro, decís desde lejos bueno, no se ve. La pregunta es otra cosa. ¿Vos sos Ciro? No, entonces está mal. Cayetano. ¿Qué es mejor, ser Ciro o Cayetano? Dale, verde. Tacoti, por favor. Por favor. Bueno, la pregunta era: Juan se le tiró esa frase a Calamaro desde lejos. No me ves. No me ves. Le dijo: quiero algo con esto. Y Calamaro, él contó Juan se acaba en dos minutos, le resolvió. Coti, pa, si Calamaro lo hace en dos minutos, Coti te hace en un minuto y medio. Tema. Eso te iba a decir: tenés una facilidad de composición que me imagino que. Te resolvés en escasos minutos, ¿o no? O, las letras, al menos. Más o menos, ¿eh? Algunas sí. Algunas canciones las escribí muy rápido. Esta, por ejemplo, mirá. Cuando me compré esta guitarra, me senté en casa, llegué y escribí esta canción. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Pará, no, dale, boludo. Ya está, en un minuto salió. ¿Cómo salió? Un minuto. Tengo una guitarra en el hombro, sí. Una venía guitarra, una ceniza en la voz. Claro. ¿Qué te sale? Claro. Pero está bueno, hago un pausa. ¿Te sale? Después que ¿te salió? Por lo menos agarpar. ¿Escupiste esa frase? Esa salió. Pero aguantá, sí. Que te llegue el resumen. ¿Y cómo sigue? A ver, y dice... No, tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. ¡Dejalo cantar! Frase? ¿Pero cómo sale esa frase? Dos canciones firmadas, una está envenenada. Es espectacular. Que salió, pero no lo pensás. No, pero en serio te digo. Como que estás boludeando y sales. Lo tenés ahí en la cabeza sin pensar. Y le vas dando un poquito de vueltas, ¿viste? Pero hay cosas que esta salió. Esta... Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Dale. Pero ahí lo primero que se me ocurrió fue por el bien de los dos. Entonces toda la estrofa tenía que conducir a por el bien de los dos. Y las melodías. Eso es lo primero que... Llegar ahí. No, pero la poesía que tirás ahí. Guardo un recorrido con el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Eso me da para pensar. Eso es lindo porque para mí... ¿A quién se lo robaste eso? No, posta. Para mí es linda la idea esa de... de ver la cara de alguien como nadie la vio. Exacto, ¿viste? Y buenísimo. Es, dan como una intimidad muy fuerte, muy intensa, ¿viste? Pero además invocarle un acorde, una melodía a eso, es difícil, de verdad. Todo es como un todo que claro, es, bueno, es la palabra cantada, como que, ¿viste? Vas diagramando como... Hay una mezcla también de intuición con lo que vas estudiando. A veces te viene melodía primero y después le pones letra, como sí, muchos compositores. Sí, sí, pero prefiero como que se vaya tejiendo. Nada de esto fue un error, que usa la historia. Nada fue un error, escribí, nada fue un error. O sea, eso, como que le quería decir a alguien que los errores no existen. Aquí vamos. Pará, boludo. Pero bueno, la cantamos muchas veces, la historia del tema. ¿Vos decís que no es muy íntimo? ¿Eh? Es muy íntimo cantarte. Además. Entonces era como cuando mira, te tengo aquí, pero... una mala noticia. No fue de casualidad. Yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto fue un error. ¿Saben qué me dijo? Che, esto fue un error. No puedo volver a tu casa con este tema. Fue un error. No puedo volver a tu casa con este tema. Yo quería demostrar que no. ¡Ah! Nada fue un error. Y después, los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste, y tú, no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega, nada es... Ya todos saben lo que sigue. Nada es un error. Me encanta, pero es verdad que de golpe te vi en bolas cantando la canción, como que cuando le prestás atención. Pero es increíble porque con lo mismo yo digo, pifié, Coti te hace un temazo. Claro. Y te da esto, vos decís, pifié. Claro, no, boludo, pifié. No, no me equivoqué. No, te hace este tema y la interpósita persona, quien habrá sido y qué error habrá tenido, ¿se convenció después de esto o no? No, ya me olvidé de esa... Lo que te queda, mira, de a vos te inspira y ya es otra cosa. De algo que hiciste mal, una cagada, un error. Si eso a mí me deja una canción, un disco, lo que sea, regaría. Claro, ya no importa lo que lo hiciste. Para algo muy grosso lo que viviste. Qué bueno. Me encanta saber. Porque además Coti parece un tipo normal cuando lo ves. No es como la estrella de rock que te viene, pero cuando empezás a cantar y todo, te das cuenta que tenés el fuego ese que hay que tener para trascender y para pasar del otro lado con algo que... Igual yo pienso que el divismo es de modé total. Totalmente, pero lo importante es esto, lo que queda son las canciones. Sí, obvio. Y las canciones están, eso. Obvio, no importa, ahora podés traer con tres pelucas y lo que quieras, podés traer la canción. Pero las canciones están. Esa es la verdad. Es la verdad, sí. Perdón, el tema anterior, te interrumpimos, pero queremos escucharlo. ¿Cuál? El de... Ah, sí. Dice, por el bien de los... Esa, ¿no? Y después dice... Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Otra vez... Tú y yo. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Otra vez tú y yo, por el bien de los dos. Divino, me encantó, me llegó el tema. Llegó el tema. Llega, eso es lo importante. Escúchame, y... Para mí, Andrés, vos deberías pasarle una letra y yo que la convierta en canción. Yo debería estudiar guitarra en el cuarto 21 de Kramer, pero no está más. Cuarto no D. Tiene más. Cuarto D. Escuchame, Coti. ¿Y Color Esperanza te sorprendió lo que pasó con el tema? Absolutamente. Fue... Yo me iba enterando, yo ya estaba viviendo en España y me iba enterando de lo que estaba ocurriendo casi indirectamente porque, claro, no había redes o WhatsApp claro. Como ahora, ¿no? Y me iba enterando porque me llegaban las solicitudes en malayo, ¿viste? Para la letra, traducciones de la letra. Muy loco. En japonés, en ahora, hay diferentes algo, idiomas. Hay algo increíble que es cuando lo terminaste, tengo una pregunta que me encanta, la hago mucho, pero me gusta mucho. Terminaste con Esperanza y dijiste, ¿esto es un hit? ¿O no, no sabes realmente? No, si es uno más... Tengo ceguera con eso. No ¿en me serio? Cuenta, ¿nada? No. Yo sé lo que a mí me genera como una como un subidón, ¿viste? Como una adrenalina que me gusta mucho y al otro día la prueba también de que pase el día siguiente y que me pase lo mismo, me emocione y digo, esto está bueno. Pero yo lo llamé a Cachorro López, que estaba haciendo él, produciendo el disco de Diego. Diego Torres, y le canté el estribillo. Pero... ¿te habían pedido o vos...? Yo ya había hecho una canción para ese disco. Ah. El disco lo tenían terminado. Y se lo mostraron en la compañía, lo llevaron ya mezclado, masterizado, llevaron el disco en la compañía, Cachorro, Diego y claro. Afo Verde estaba en ese momento como AIR, y lo llevaron y le dijeron, che, faltan dos canciones. Le dijeron como que no estaba terminado, como no les gustaba lo que tenía, que faltaban dos canciones. Entonces Cachorro me llama... che, ¿tenés alguna canción? Anoche se me ocurrió un estribillo. Ah, anoche, no te juro, creer. Sí, te o sea que se tenía que dar así, porque a él le faltaban sí, dos canciones y vos escribiste una noche. Yo en esa época escribía todo el tiempo. Y lo anoche escribí una canción, se la canté por teléfono, le canté el estribillo. ¿Ah? Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro. Yo decía desde el corazón, después le cambié con el corazón. ¿Para qué te tengo dijo eso nada más? Está bueno, me dice, está bueno. Mándamelo. Claro, igual el Cacho tiene mucho olfato. Y eso, claro, pero no, por teléfono, bueno. Igual no es está lo bueno, mismo, boludo. Me dice, venite mañana a casa. Y bueno, y vemos si la terminamos. Era como una urgencia, como una... Claro, un relleno. Como un relleno total. Claro, era los bueno, grandes temas entran así, no, boludo. No, justa. Como así solo le pido a Dios. Fue así, claro. Bueno, es lo que tenemos. Vamos con esto. Fue así, ¿eh? No había ¿y? Cinco temas, había uno, ¿me entendés? Entonces, llegué a la casa de Cachorro, que él vivía en Saavedra, y me dice, che, yo tengo una melodía que es esta, mirá. Y él me cantó esta melodía. Cándale el y le digo yo, che, de eso pega perfecto con lo que yo traje, con lo que tengo. No, Alcoyana. Entonces hicimos como la, terminamos la melodía y después me fui a casa. Para eso me es increíble, porque es como, che, yo tengo esto, che, yo tengo un estribillo. Así fuera, así boludeando y de repente estamos todos cantando Color Esperanza. No es boludeando, es trabajando, no, eso es verdad, es trabajando, pero digo, no estaba escrito. No. A mí lo que me fascina es, ahora es fácil hablar de Color Esperanza, pero si en un momento es, claro. Estamos, nadie te garantiza que esto va a andar. Claro, es un boceto. Nada, como mil canciones que tendrás en un cajón. En ese momento vos ni siquiera sabés si la vas a terminar a la canción. Claro. ¿Entendés? No, o sea, pero yo está esa incertidumbre. Vos no sabés si la vas a terminar. O si la terminás, decís, una cagada, ¿viste? No está bueno esto. Miles de canciones van quedando así en el cajón. Entonces yo llegué a casa después con esa melodía que me la había grabado. Yo tenía un minidisc, ¿te acuerdas del minidisc? Sí, sí, bueno, claro. Me había grabado la melodía esa y le hice la letra de la estrofa en relación a lo que tenía esto de Color Esperanza. Y lo llamé al día siguiente y le digo, Cacho, tengo la letra. Dice así. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y... Cansado porque yo, de alguna manera, me lo estaba escribiendo también a mí. No es cansada, no está dedicada a una chica, ¿viste? ¿Vos estás cansado de...? No, era un momento raro que estábamos viviendo acá en Argentina, ¿viste? ¿Año? Fines de los 90. 99. Allá hace tanto de Color Esperanza. Sí, tiene 20, 20 años, ¿no? 20 años. Sí, 20 años. Dicen bueno, que... cántela. Estás cansado de... A ver, vamos arriba. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, entrar al futuro con el corazón. Divina. Estamos con un poco más, ¿no? Pero dice que hay una historia muy buena con este tema y tus mellizos. Claro, porque luego que se empieza a conocer esta canción en el mundo, porque fue así, fue a partir de... A partir de ahí se empezó a grabar en un montón de idiomas y qué sé yo. Y un día yo estaba volviendo en coche, llevando, perdón, ya llevando al colegio. A los mellizos chiquitos. Que habían nacido en España, iban a jardín. Lo estaba llevando en el coche y empiezan a cantar con la esperanza en el asiento de atrás. No. Y yo digo, ¿y esto? Pues yo hasta ese momento no la había cantado, ellos no escuchan radio. Claro, la cantaba Diego. Claro. No, yo no había grabado, lo dije por boca de otro. O sea, no existía ese proyecto todavía. Entonces me llamó mucho la atención, paro el coche y le digo, ¿y dónde sacaron esta canción? La enseñaron en el colegio. ¡No! Claro. Emoción. Total, o sea, se me puso la piel de gallina. Tus hijos diciendo, aprendí este tema en el colegio sin saber que era el padre. No, claro, y yo, ustedes saben que esa canción la escribí yo hace, en ese momento, ya hacían ponerle 10 años. ¿Y? Y pensaban que lo estaba cargando. ¡No! ¡Ay, qué lindo! Posta. Hermosa historia. A partir de ahí, yo grabé en este disco, en Lo Dije Por Boca de Otro, los hice cantar a ellos, viste, un corito que hace. Que de saber que se puede. Claro. Exactamente. Hermosa historia. Estamos hablando de Coti Sorokin. Ahora, cuando canten Yesterday, esa canción la escribí yo. Ya está, mentira, los pibes. Mentira. Si hay un tema que hubiera estado bueno, no sé si cantar, pero por lo menos escribir, es Yesterday. El tema con más versiones en la historia del mundo. ¿En serio? De todas las canciones de la humanidad, es el tema con más versiones. Más covers, más versiones, que más gente cantó Yesterday. Está en el libro Guinness de los récords. Wow. Tremendo. Por eso te digo que, imagínate, Paul, estás muy tranquilo, Paul, con ese tema. Sí. Por eso John siempre se lo envidió, ¿no? Sí, igual es de los dos. Está escrito de los dos, o sea que es lo mismo. La regalía sí, pero el haberlo... Tampoco estaba angustiado, yo vengo a los temas que tenía. Claro. Escuchame, ¿de los Beatles? ¿Te gustan los Beatles? Claro, Imagine después. ¿Alguno de los Beatles sabes? Patearte un muerto, improvisando. Claro. A ver si sabes, si sabes. A ver, uff. I was feeling... of the past, and my heart was beating fast. Divina. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Muy bueno. Esta es la tuya también, mirá vos. Pará. Esa letra también es tremenda, ¿eh? I'm just a jealous guy, soy un hombre celoso, divino. Bueno, no, Lennon para mí. Este es el Lennon solista. Es el uno, claro, Lennon solista. Pero espectacular. Es una de las canciones en las que Lennon blanqueaba el temita que él tenía de celos, claro, y de agresión poquito... a mujeres, que es, él dice que Yoko medio que se lo curó. Eso. Sí, Bueno, pero hoy no está para decir qué pensaría hoy, ¿no? No, fue en su momento. Pero es una canción tremenda, hermosa. Tremendo, Lennon. Lennon es de los ídolos de la infancia que siguen siendo para mí. Y además quedó a los 40, quedó. Murió a los 40 y quedó. Y todo lo que tenía para hacer. Bueno, estamos charlando con Coti Sorokin. Y recuerden que el 13 de diciembre va a estar en Roxy y el 16 en el Festival Huateque. Entradas en allaccess.com. Y está el disco también de CD y DVD en el Colón. Coti y los brillantes en el Colón. Uy, muy, muy linda canción. Ya, ¿qué es el Festival Huateque? Perdón, Es un festival de vino y de food y hay música. Ah, está muy bueno para mí. Está buenísimo, está bueno. En el hipódromo. ¿Vino, comida y música? Sí. Es para mí. Sí. Vamos a transmitir, Sezuka. Expresión Metro va a transmitir. Buenísimo. Miranda, los pibitos. Hay como vino, está re lindo. No entendí por qué no vamos. Yo con el vino ya voy, se siente con Cacote y yo con la comida. Ok. Y vamos entonces. me gusta. Quiero saber qué más. Bueno, estamos, me gusta mucho esta charla porque está como íntima. ¿No? Siento que estamos con una charla íntima y me gusta. En Madrid. Sí. ¿Cuánto tiempo viviste en Madrid? 13 años. 13. Ahora ya te fui a sacar un disco, o sea, sacar el primer disco, el de Antes que ver el sol. Y me. ¿Año? Terminé en 2002. Claro. 2002. Era el momento para irse a Madrid. Sí, sí. Y quedaste. Sí. Y me fui quedando. Porque te empezó a ir re bien. Un par de veces nos vimos allá. Pero te empezó a ir re bien. Me empezó a ir re bien. Ya salió ese primer tema. Y fue, el video lo hicimos, un video de un coche, que salgo manejando un coche por la Sierra de Madrid. Lo vimos el otro día. Gastamos 500 euros para hacer el video. Sí. Y fue impresionante, vendimos 30.000 discos. Y no podías creer, ¿no? No podía creer, porque aparte era como llegar a un lugar nuevo, a un país nuevo, a alguien que no te conocen de nada. O sea, acá por lo menos me conocía la industria de la música. Claro, pero terminaste siendo más popular en Madrid al principio que acá. Terminamos siendo este es Coti que la rompe en Madrid, es loco, porque estabas acá y te conocía obviamente los músicos, la banda, pero claro. Como Coti Sorokin. Además no había redes, como decíamos, ¿no? Entonces en ese momento no se podía comunicar tan fácilmente todo lo que ocurría allá y lo que estábamos haciendo. Al principio te asociaba mucho con Andrés, pero no sé si porque estaban en Madrid los dos. Lo que pasa es que yo tiene un estilo, algo yo había laburado con Andrés en Honestidad Brutal. ¿Ah, sí? Claro, todo ese disco... ¿Lo produjiste vos? No lo produje, pero trabajé, toqué instrumentos y estuve en la cocina del disco entero. Una cocina enorme, pues, un disco que un disco larguísimo. Ese tenía 30, pero grabamos 100 temas y tenía dejando 37, pero grabamos 100 temas. ¿Qué tema te gusta de ese disco? Buah, todos, qué sé yo. La primera camada de temas fueron 25, grabamos en una semana. Lo grabamos acá en Palermo. Es el que vino después de Alta Sociedad. Exacto. Cuando él estaba haciendo la gira de Alta Sociedad. Que ahí explota él, porque él tiene varios explotes, pero ahí él explota como solista, claro. Con Flaca, con, Y con Crímenes Perfectos. Cuando estaba haciendo esa gira, se viene un día al estudio. Yo estaba con Javier en ese momento, trabajando con Javier. El hermano. Con el hermano. Y él cae un día al estudio y nos ponemos a grabar y dice, che, me gustó lo que salió, vengo mañana. Y después vengo pasado, y empezó a venir todos los días y grabamos 25 temas en una semana, en 5 días. ¡No! Sí, posta. Entre ellos estaba La Mujer Mundial, Paloma, Paloma, aparte, como un tema mate de un día. Sí, todos esos temas salieron en ese... Los aviones. Paloma me encanta. Temazo. Sí, me encanta. Me estás picando, ¿no? Sí. Me encanta, se da cuenta, boludo. Me sorprende que no lo sepas en guitarra, es lógico igual que no lo sepas. Ah, sí, lo sé. A ver cómo es. ¡Ah! ¡No, boludo! ¡Es un boludo, picaste! Mi vida... Si estaban solo, ¿en qué estaban? Acá llegué a lo mismo. Vida, fuimos a volar con un solo paracaídas. Uno solo va a quedar bailando a la deriva. No me acuerdo la letra. Está bien. No te preocupes, Paloma. No te preocupes, Paloma. Aún no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad. Soy un envase vacío. Excelente. Muy bien. Con Fito tenés onda porque tienen algo en común, pero no los vi nunca, ¿no? Fito juntos. Fue mi ídolo total durante mucho tiempo. Hacer Rosario también. Fue que era como el ejemplo a seguir de cualquier músico rosarino. Fito, pero sí. ¿Vos de Rosario, no? Sí, yo nací en Rosario. Ah, naciste en Rosario. Rosario, ah, no, pero me Fito. Crié en Entre Ríos, sí. Bailieto, Fito. Claro, claro. Troma rosarina. El amor es por amor, ese tema me gusta mucho. Bueno. Muy sutil, pero, el chabón, además. Muy, muy, muy indirecto. Bueno, no lo sabe. Pero con Fito grabamos. Bueno, la vida es una moneda. ¿Qué grabaste con Fito? Grabamos con Fito una versión, lo dije por boca de otro, que fue ese disco que yo recuperé, sí. Un montón de canciones que había escrito para otros, para otros proyectos y tal. Grabamos una versión de Andar Conmigo, a ver, que habíamos escrito en Madrid con Julieta. La historia es muy linda de esta canción, te la voy a contar. Un día me llama un amigo de acá, me dice: che, te tengo que presentar una artista, una música que tiene mucho que ver con vos. Entonces la manda a Madrid. Yo la voy a buscar a Julieta, a Julieta Venegas. Sin nadie se animaba. La voy a... Que está acá a dos cuadras, que venga. Si está bien, está. Viva acá a dos cuadras, viste, está viviendo acá. Vamos, que llame y que cuente la anécdota esta, que es mortal. Vamos a llamar. Yo la voy a buscar a la estación de Majadón, donde yo vivía. Y llegamos a casa, nos conocimos ese día. O sea, dos personas que se conocen de nada. Tenía un amigo en común, nada más. Entonces empezamos con la idea de escribir una canción y no se nos ocurría nada, y empezamos a intentar contar esta historia de estar compartiendo por primera vez algo que empezaba. Entonces empezamos a escribir esto. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Muy bueno. Y hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. El día que nos conocimos, ella lo canta mucho, este tema es un hit de Julieta. Salió, mira, en ese momento, o sea, ella me dijo: bueno, producime el disco. Ese disco fue Sí, se llamó Sí, y lo grabamos en el ático de mi casa, o sea, en el altillo de mi casa. Espectacular. Lo grabamos ahí a todo el disco. Entre los dos, yo grabé... La rompió ese disco. Me dio 3 millones de discos. No, la rompió, no. Increíble. Con este tema fue el primer single que salió. Claro, increíble. Bueno, preguntarle por 500 días... 19 días, 500 noches, lo sabe, ¿no? También es de Coti, ¿ya? Si buscás un poco de Coti, igual el tema. Pero esa onda, Serrat, Sabina, ¿los conociste? ¿Y a Sabina? Sabina, sí, lo conocí. A Serrat, no. O sea, hola, ¿qué tal? En algún momento... Serrat vino acá hace un mes y medio, al programa. Vino, sí, yo lo sé, capo. Pero pará, ¿y Sabina? ¿Y a Sabina? ¿Vive cerca de tu casa o no? Lo conocí en Madrid, en el centro, vive, ahí en Tirso de Molina. Eso. Y me lo encontré 2 o 3 veces. En Madrid nunca estuve con él, pero sí estuve en Colombia, en Venezuela, acá en La Bombonera. Es muy buen gag este. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Esa era, ¿no? Sí, bueno, ahí está dejando todo. Todo pasa y todo queda. Pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino. Camino sobre la mar. Nunca me... Bien, no, vale, está. Le fueron todos los acordes, eso todo, es loco. Es una tropical, bueno, es una tropical. El Borda compuso en vivo con uno de los internos del Borda. Cuando vino, ¿te acordás? Divino ese momento. Qué lindo. Qué lindo momento fue. No me pida esa, no me la acuerdo. No. Antes que Bray Scholz fue la primera que cantó, ¿no la cantó? No la cantó. Entonces nos vamos a pedir con eso. Recuerden que el 13 de diciembre en Roxy, el 16 en el Festival Guateque, me gustó, me interesó. Qué vamos. Tomás Alba, me encantó. Bueno, me encantó, Coti, que vengas. Siempre es un placer charlar con vos. Sos muy cálido, muy, muy, muy... Entrañable es la palabra. No era esa. No. Muy Es sensible, es sencillo, es Ceneice, no sé qué más. No, Ceneice no. Con X. Bueno, nos despedimos con Antes que Versar. Dale, vamos. Dale, gracias, Coti. Gracias, che. Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Esta es para Cayetano. Y a, él sabe por qué. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando va a ser el día que tu pared desaparezca, fabriqué un millón de ilusiones. Prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Prefiero tus, prefiero tu, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. ¡Vamos! Chicos, cuando venga a Calamaro se le cantaré, hijo de puta, de a bote. Gracias en la banca. Gracias, Coti. Gracias. Amigos, nos vamos una tanda y ya volvemos. 12 y 19 minutos, la foto de rigor y estamos. Perros de la calle. Intensidad con estilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Por cada Toyota Yaris con cámara de estacionamiento, la cámara de la dueña de un Yaris la está rompiendo en las redes con las fotos de todos los lugares que descubre a bordo de él. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Lollapalooza, día 1, viernes 29. 21 Pilots, Post Malone, Steve Aoki, Interpol, Jorge Drexler y muchos más. Compra tu entrada al precio final en allaccess.com.ar. Con tarjeta Santander y disfrutar en tres cuotas sin interés o desde 65.000 puntos Superclub. Lollapalooza, mucho más que un festival. Invitan Claro, Motorola, TPS, Budweiser, Chevrolet, Unicenter. Produce DS Entertainment. Esto que me siento tan nuevo, así que te pasa el 4 de julio de 2017, 31 de marzo de 2017, más información en tarjeta Santander y Justo.com.ar. ¿Querés un auto antiguo inmaculado? Métete en demotores.com. ¿Necesitas comprar un utilitario 0 kilómetro? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una coupé tuneada? Métete en demotores.com. ¿Necesitas una cucha para tu pequinés? Métete en demotores... No, para eso no. Para encontrar las mejores soluciones en vehículos, necesitas al que más sabe de vehículos. Métete en demotores.com. El portal número uno de vehículos con más de 30.000 autos. Lleva a tu mesa sabor y calidad. Confiterías y panaderías La Argentina. Medialunas, sándwich y los bocados más ricos. Busca tu sucursal más cercana en www.laargentina.com.ar o seguinos en Facebook panaderías.argentina. Confiterías y panaderías La Argentina. Sabor y calidad. Todo lo bueno vuelve, incluso tus gigas, porque durante diciembre te vamos a devolver cada giga que pases. Bájate la app de Movistar y empezá a pasar y recibir gigas. Movistar, elegí todo. Válido del 1 del 12 al 31 del 12 del 2018. Más info en movistar.com.ar/pasagigas. ¿Te animás a desafiar tus sentidos? Viví A Ciegas Gourmet, teatro, música y cena en total oscuridad. Una experiencia única en Palermo. Teatro Ciego, lo que ves cuando no ves. Metro. Verano 2019. Se viene. Prepárate.

www.sura.com.ar. Revisar tu mochila. No. En nivel bajísimo hoy de cuidados alimenticios. Bueno. Agua. ¿Qué decís, Jules? Que este fin de año cuando entres a un shopping te vas a sorprender, porque Patio Bullrich, Alcorta, Dot, Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda, Soleil y Tito Arcos, junto a Fundación Sí, transformaron la decoración de Navidad en regalos para miles de chicos de comedores de todo el país. Los shoppings solo te piden tu tiempo para elegir los regalos. Ellos se encargan del resto. El 8 de diciembre, este sábado, te vas a enterar cómo armar un arbolito distinto con tus shoppings favoritos y Fundación Sí. Bien, ayer estuve con Manuel Lozano, Estuve ayer. ¿Y qué te contó? Y nada, me contó algo de esto y listo. Todo, obviamente, todo lo que sea para colaborar esa, con la Fundación, ahí estaremos. Te vas a enterar. Probá las nuevas Fanburger de Cerdo Paladini, Son muy ricas y vienen en tres variedades diferentes. Tenés para elegir original, bacon, cheddar o la criolla. Te van a sorprender. Fanburger de cerdo, algo nuevo para tu paladar. Estamos probándolo, espectacular. Harry se comió dos ya, Así que gracias a la gente Paladini porque nos mandó esta deliciosa Fanburger para probar. A mí me tocó la de cheddar and bacon y está muy, pero muy buena. Y si quieres probar algo nuevo, probas nuevas Fanburger de cerdo Paladini. Algo nuevo para tu paladar. Si muy, pero cerdo, muy buena. Si son de cerdo, ¿yo puedo o también rompo la promesa? Ah, ¿podés? Podés. ¿Cómo te va? Muy buena pregunta. Yo quiero saber si... Podés. ¿Pero puedo en serio? Hamburguesa es la de carne, la tradicional. O sea, esto en este caso puedo... ¿Podés? La hamburguesa es la tradicional. ¿Te traigo una ahora? ¿La comés ahora? Sí, lo estoy pensando. Las estoy mirando con unas ganas. No. Bueno, ahora lo decidimos. Mientras tanto, continuemos. Perdón. El pibe que está ahí parado mirándonos desde arriba a nosotros con altanería, ¿quién es? El señor policía de Instagram. Policía de Instagram, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, señor policía de Instagram. ¿Cómo está? Buen provecho. Muchísimas gracias, querido. Bien, todo muy bien. ¿Qué lo trae por acá? No, información, como siempre. Ajá. Información... ¿Referida a...? Dura. Información dura, referida a integrantes de este programa, referida a famosos. Le quiero mandar un saludo a Juanchi Valerón. ¡Juanchi, querido! Un beso grande. Que yo lo había... Digamos, Juanchi directamente... Yo lo había definido como padrino de la sección, directamente ya es parte de mi equipo. ¿Por qué? ¿Trabaja porque para vos? Sí, estuve reunido con él, trabajamos juntos. ¿En equipo? Sí. ¿Puedes decir que Juanchi es la policía también? Sí, trabaja, es parte de mi equipo. La policía de Instagram, Alcon Amon tiene su equipo de investigación. Bueno, yo tengo un equipo que somos dos. ¿Vos soy Juanchi Valerón? Bien, vale. Pollito. Un abrazo, Huitor. La semana pasada, Gabriel, habíamos hablado de Pablo Ariel, que publicó en su Instagram una entrevista que le hizo una revista uruguaya donde repasó su trayectoria y nunca agradeció a todo el mundo menos a vos, justamente a vos. Algo que le dolió a Jules. Sí. Entonces yo, ¿qué hice? Yo te he herido. Sí, entonces yo le di derecho a réplica a Pablo Ariel, preguntándole que me dé algunas explicaciones. Perros, buen día, ¿cómo vas? Soy Pablo Ariel. Esto es para Gaby. Gaby, yo te quiero aclarar que yo estoy recontra súper agradecido con vos hasta las estrellas. Toda la vida voy a estar agradecido. Con respecto a la revista de Uruguay que dice la nota, sí, Pablo Ariel, a mí me tuvieron hablando mucho tiempo, muchas cosas. Y yo te recontra nombré a todos los perros, porque yo te he agradecido con todos los perros. Pero... Y con vos en especial, y te nombró un montón de veces. No se vio. Me cansé de nombrarte, y siempre te voy a nombrar en todos lados. Sí, te cansaste tanto que ya no me nombras más. Mentor sos la banca, sos la persona que me banca. No sé. No sé qué decirte, estoy súper agradecido. Cuando dice que está agradecido con vos y con las estrellas, quiere decir que está agradecido con vos, con Andy Harry y yo también. Eso es, con vos y con las estrellas. Está diciendo que lo sacaron de contexto. Qué raro. El periodismo mintió. El periodismo uruguayo, no está a la altura. El periodismo uruguayo mintió. Sí, evidentemente no está a la altura. Bueno, seguimos. Quería aclarar esto porque era un tema polémico la semana pasada. Sí. Acá hay derecho a réplica siempre, Como han salido varios famosos a criticarme, como Pablo Ariel tiene su lugar, todos tienen un lugar para... ¿Y quién te pegó? Me he juntado, me voy cruzando con famosos, el Pollo Álvarez. Ah, claro. Sí, pero... Pero tranquilo. En Instagram, bueno, como venimos hablando, uno se va enterando Los famosos tienen mucho miedo al policía de likes, más que de chivos, ¿eh? Sí. Esto está comprobado, técnicamente está comprobado. Muchos famosos dejaron de likear ciertas mujeres, por vos, mujeres, hombres, por mí, por la sección. Incluso modifican días de canje para que no salga. Yo lo que le quiero decir que el policía... Por eso vamos a ver si hacemos una sección, además, de policía. Sorpresa en la semana. Sorpresa. Sí, puede ser. Incluso, yo les digo, el policía trabaja las 24 horas. Si yo termino la sección ahora y vos pones un like, una y cuarto, sale ese like próxima. Va a estar la semana que viene. Claro. Bueno, como decía, en Instagram uno se va enterando de cómo viven ciertas familias. Es un poco eso Instagram, ¿no? Que te atrapa la intimidad que te muestra, en este caso, un famoso o alguien que vos seguís. Por ejemplo, Luciano Castro y Sabrina Rojas, para contarte intimidades de familia, ¿no? Ya no compra más botella de agua mineral. ¿Qué compra? Sabrina nos contó que tiene un purificador de agua fabuloso, nuevo. Sí. Ah, mira vos. La foto la subió cuando llegó a su casa después de pasar un rato por el centro de estética al que va. Agua. En el kilómetro 49 de la Panamericana Ramal Pilar. Sí, el centro de estética queda lejos, entonces tuvo que ir en la camioneta y aprovechó para mostrarnos que tiene un nuevo cobertor retráctil en la camioneta para que la lluvia no le moje. Cada paso un chivo. Claro, es chivo en movimiento. Sí. Por Dios. Bueno, como hemos contado, varios famosos que ya salen sin plata. Pero con 4G. Exacto. Felicitamos a Poroto Cubero. Es una leyenda de Vélez. ¿Va a ser padre de vuelta? No para de batir récords. Está haciendo una gran campaña con Vélez también. Por eso lo felicitamos. También lo felicitamos porque le terminaron la habitación nueva para las hijas y quedó hermosa. No, y mira, sabes sí, eso unas vos. Camitas en él le puso muy linda. Muy bien. Lo sé porque subió una foto agradeciendo a la marca que le hizo el trabajo. No. Fue un chivo por recomendación en realidad porque Mica Visiconti le recomendó hacer el canje. Entonces Cubero también la robó a ella. Ah, mira. Pero ¿qué pasó? Hubo un lío bárbaro con esto. Porque después Mica Visiconte subió una foto también sentada en la cama de las hijas de Cubero haciendo el chivo. Ah, no. Doble chivo. Entonces, Mica Visiconte va a estar sentada en la cama de las hijas de Cubero. ¿Por qué no? Y porque son las, viste, hay un celo ahí de... Bueno, pero tiene la habitación, pero vive ahí. Claro, entonces Mica Visiconte dice, es que el chivo es mío, yo se lo cedí a Fabián. Ay, claro. Y justo hicimos un chivo para las nenas. Claro, no es la madre de las nenas, pero la madre del chivo. Sí, fue un escándalo, claro. Fue un escándalo. Sí, pero la madre tiene su propio chivo. Claro. Hablando de hijos contentos, Ever Banega. Claro, sí, publicó un video chiveando un pony con rueditas para su hija. Sí, estaba contenta de ver. Y a ver si le ayudan a Juana Repeto con su nene. En una story pidió ayuda. A ver si alguien le pasa, entre comillas, data sobre un calzado de verano para su hijo. Que no sean crocs ni ojotas, pide. Okay. Sí, data, pide data, ¿no? O sea, está tirando la caña. Isabel Macedo, hablando de madres, ¿no? La con, primera dama de Salta. Sí, publicó una foto muy tierna con su bebé, la hija que tuvo con Urtubey. ¿Fueron padres? Sí, hace poco. La estaba bañando en la bañadera con unos patitos de juguetes. La verdad que era una foto muy tierna. En medio de tanta ternura se hizo tiempo para chiviar los patitos de juguete. Cintia Fernández... Está inconclusa. ¿Cómo inconclusa? Es decir, estaba la nena en la bañadera con unos patitos de juguete. Para ser el los de BKL.NY. Claro, eso no es dádiva. Eso de Panigati, un beso grande a Panigati. BKL.NY. Claro. Sí, que es sponsor de Lenita. Es un gobernador, eso no es dádiva. ¿Cómo? Al ser, él es un funcionario estatal, no es dádiva eso. Y pues, no sabría decirte. Tenés que hablar, ahí ya, mientras hacienda política, tenés que hablar con Alcón Amón. Elenita, claro. ¿Te gustan los patitos? Sí, le encanta. Bien. Está escuchando, Panigati, y te mando un beso. Bien. Si la robás, te puede dar algo para vos. No tengo hijos. Cintia Fernández, bueno, esto fue muy comentado. Me llegó varias veces, me llega información constantemente. Publicó una tierna foto en la bañadera con sus tres hijas y aprovechó la foto para contarnos cómo hizo para que dejaran de tener piojos con los hijos. ¿Cómo? Claro, el mismo chivo de Vero Lozano, no, Antonia, no, las hijas no. de Cintia Fernández también. Y hablando de bebés, esto fue fabuloso. Venimos siguiendo el crecimiento de Salvador Uriel. ¿Quién? El hijo no nacido de Vicky Cipolitaki, que ya tiene Instagram. Ya está por salir, ¿no? Sí, es el embarazo más largo del mundo. Hace un par de semanas, contamos acá, hizo el canje de la ecografía. Van como 11 meses, ¿no? Ya. Sí, 12, 13. Ahora canjeó el baby shower. Completo. Sí, Politec. Pero una particularidad tuvo este baby shower. No existe el bebé todavía. Por eso. Y ya tiene 50.000 seguidores. Salvador Uriel. Ok. En el baby shower había una piñata que era para los adultos. Viste que es una fiestita para adultos. Sí. ¿Pero qué tenía la piñata? ¿Qué tenía? Dólares. No. Sí. No. ¿Qué? Uno, dos, tres. ¡No quiero un papá! No, porque es raro. Sí. Y también quiero. Hay algo que Vicky disfruta de lo inmigrante que es la gente arrastrada buscando los dólares en el piso. Me parece que disfrutaba de eso. ¿Cómo se llamaba? Había muchos famosos en cuatro patas juntando dólares. Sí. ¿Cómo se llamaba la hermana de Vicky Cipolitaki? Steffi no está apareciendo mucho. No, bajó el perfil. Cambió. Y quiero felicitar a Julieta Pink, que tuvo un bebé. No, sí, ya, sí, otro hijo lo tuvo. No, va, me tenés que tuvo, porque así ¿cómo? Llama a su nueva cafetera. No, no, no, no, no, no. Julieta, no. De verdad. Sí, de verdad. Le dice bebé. Pablo Zucca. Pablo. Bueno, Pablo. Uy, Pablo sí. Sufre, dice la puta madre. Además de likear fotos de planeta y astronauta, que ya le hemos contado. Sí, sí, sí. Likeé una foto de una de las hijas de Dolores Barreiro donde hace chivo de ropa para bebé. No. Raro. Quiere hablar. Soy fan de Indira. Ah, raro. Dolores tiene cinco, Dolores Barreiro tiene cinco hijos, nunca les compró ropa. No, a nadie, ni tampoco pagó pasajes. No. Bueno, Flor Suárez tampoco estaba gastando ropa de Lenita. ¿Qué pasó? Si no lo sabés, ayer metió un chivo, 7 de la tarde, una historia regresando ropa de Lenita. Ay, ay, ay, mirá. Policía es tremendo. Bueno, recibió amenazas por esto, me amenazó 3 veces Florencia hoy. No, que no sabe, yo le dije, a mí no me importa, yo hago periodismo. Bien, André, bien, bien, Mariano. En breve retomamos los chivos. Igual creo que es un oyente que manda ropa, que la hace ella, ¿eh? Ah, no quiero defender a nadie. Pero, o es otra, porque hoy a la mañana me mostró eso, me dijo, mira qué lindo. Ahora retomamos con los chivos, quiero hablar de algunos likes, que es lo que... Perdón, ¿ustedes agradecieron la malla ayer? No. Y eso es peor, te dice el policía del no agradecimiento, que te lleva la malla, agradecer. Tienes razón. Lo que pasa que acá es lo que figura en Instagram, lo que comentamos. Yo, okay, vida okay. Personal no. Okay. Si yo te digo que Lali Espósito es una de las chicas más envidiadas de Argentina. Te creo. Me dicen sí, obvio. Sí, obvio. Sí, obvio. Linda, no, yo diría admirada, no envidiada. Admirada, sí. La rompe todo el mundo, la aman. Ahora, si te digo que hay un motivo por el cual las chicas la odian a Lali. No creo que haya. No creo que haya. ¿Por qué te digo esto? Porque es likeada compulsivamente por un tipo deseado por toda América y Europa. No, para lo digas. América y Europa. Es más, yo le quiero preguntar a Jimena, por ejemplo, un hombre que te gustaría que te likee, que diga, no, si me likea tal... Boneta. Vino a este programa. Para perros de la calle. Ya, te digo. Boneta, vino a este programa. No, parecido. Mismo target. Ah, el de Velvet. Miguel Ángel Silvestre. Ahí va, Miguel Ángel Silvestre. Miguel Ángel Silvestre es algo así como lo de Ulises Bueno con Sol Pérez. No, like. No. Un acosador de likes. No. Acosador de Lali. De Lali, claro. Desde principio de noviembre hasta acá, Lali publicó 27 fotos. Silvestre likeó todas. ¡No! Sí. ¡Las 27! No, la 27. No, eso ya es mucho. Sí, el 22 de noviembre, no solo le likeó un chivo que hizo Lali, sino que le comentó la foto. No. Le dejó una rosa. Tremendo. Bueno. ¿Estás seguro que Silvestre es Silvestre. Es ese. Sí. De hecho, Ricky Martin... ¿El que vino acá? Sí, Miguel Ángel Silvestre. De hecho, Ricky Martin es likeador compulsivo de Silvestre. Al igual, sí, que Rocío, bueno, al igual que Rocío Díaz, que sí, y también likea compulsivamente a Silvestre. Y Caro Fortunato también likea compulsivamente. No, Caro Fortunato es mi novia. Sí, tu novia. Chan. Sí, Caro le likeó una el 29 de julio, 11 no. de la noche. Una foto sexy. Hacía frío. Sí, y otra el 11, pero allá en España es verano. Y otra el 11 de julio, donde Silvestre está en cuero en la pileta. Perdón, mira. ¿Vos estás buscando hijos, algo? No, ¿por qué? No, porque tu novia likeó una página de bebés. ¿Babies TV? Ay, Esta semana Cayetano fue a almorzar con el plantel de Atlanta. Sí, sí, estaba One Rights también. Eran 35, no pagó nadie. ¿De verdad? Nadie. Arrobó la parrilla. Arrobamos a la parrilla, exactamente. Invitamos al plantel de Atlanta. Pero lo invitaron. Debía suponer que lo pagamos One Rights y yo. Que lo invitaste con el arroba, digamos. No, lo invitamos. Pusimos ¿con qué pagas? Con el celular. Pum, chau, sí, arroba, el plantel de Atlanta piensa que ustedes pagaron la comida. Sí, hasta Garola pensaba en eso, sí. No. Aparte vos habías almorzado acá también. Sí, almorzó dos veces, porque queda feo, bueno, no almorzar. Vamos rápido. Que hay que haber dos mil Alexa. Dos, ¿no? Sí. Vamos rápido a lo que ya es el clásico, el likeador galáctico. Lalomir sigue en ascenso, pasó de 113 likes a 127. Esta semana. Sí, likeó un Instagramer dominicano que publicó una foto de los gatitos chinos de la fortuna que mueven la patita. Likeó un video de un jeque árabe que se encarga de divulgar la palabra de Dios. Decía este video. ¿Quién era like, Lalomir? Genio, Lalo. Está muy bien el video. هويا نمحق ما يقدر هويا ترك هويا للقواريد والحاج. Me gusta mucho, ¿eh? Bueno, esto es lo que decía. Es muy bueno, muy bueno. Los likes de Lalo, sí, son muy buenos. Hay una foto de Dave Vandetta, quien es un cantante lírico de Serbia, que estaba por brindar un concierto, sí, en Belgrado. Una marca de pantuflas de California. Sí. Y le quedó también un experto en marketing de Paraguay que te ayuda a potenciar tu cuenta de Instagram para convertirte en influencer. Ah, bueno, eso está, sí, bien. Y un campeón de lucha libre de Brasil que publicó una selfie. Me encanta porque tiene todos los países. Ponzone también, ciego. No. La raro, likeó un chivo de depilación definitiva de Morón. Bueno, no es raro. Bueno, no es raro. Bueno, voy rápido, ya termino. Brenda Gandini está de vacaciones en Cancún con Gonzalo Heredia. Se casó. Sí, hace tiempo. Ahora en secreto. Como explicamos la otra vez, en este tipo de hoteles solo inclusive podés pagar en efectivo, tarjeta y también podés pagar con fotos. Sí. Entonces Brenda está pagando con fotos. Pero pará, dice tarjeta de crédito o está el símbolo de Instagram. Claro, son los que pagan con fotos de Instagram. Pico Mónaco. Y en el menú dice, por ejemplo, te puede salir 380 mangos o dos posteos. Claro. Pico Mónaco volvió a publicitar ese hotel. Es el mismo hotel que estuvo Pico hace dos semanas, que también pagó con fotos Pico ahí. Sí. Ahora hizo un chivo, un favor a Rafa Nadal, que es amigo suyo, porque la Academia de Tenis de Nadal va a estar ahí. Eso de onda. Pero ese no es el foco. Esto lo digo para los hitos de Chimento. Pampita le likeó la foto a Pico Mónaco. Pampita, que está abocada a los hijos, me enteré porque subió 9 stories en una cama elástica que le regalaron. Ah, ok. 9. Sí. Muy caro. Sí. Así que bueno, nada. Andy utilizó un amigo para hacer un chivo de barbería. No me sorprende para nada. Es feo lo que dice, ¿no? Sí. No me sorprende para nada. Porque como es, se estaban cortando el pelo a Chosoki y termino con esta. Eduardo Feynman publicó una foto de un colectivo de la empresa, ¿viste? El de la flecha, el que llevó a Boca al monumental. Claro. En la foto, la parte de atrás del colectivo tiene una gigantografía de Feynman publicitando su programa de radio. Entonces Feynman puso la foto y agradeció. Un usuario de Twitter le respondió: ojalá doble por Monroe. Excelente, @MarianoAnga, si quieres escribirle o denunciar gente que chivea, likes de más, por si no lo ve el policía, @MarianoAnga, 1248 tanda. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, reír, aprender, conocer, soñar. Con Movistar, elegí todo. Decoración de la Andón, la rural terraza.ar. Ropa, filetas, colchones. Del jueves. Consulta mecánica y bases y condiciones locales. Aerolíneas Argentinas cumple años y lo festeja con vos. Del 3 al 7 de diciembre, Aerolíneas te ofrece hasta un 30% de descuento en la compra de Motorola One para nuestros oyentes. Bueno, elegimos al oyente que escribió la mejor historia inesperada con el hashtag Perros Motorola One. Sí. ¿Sí? ¿Quién fue? Fue Julio Busada. La mujer no podía quedar embarazada. Él hizo la promesa de dejar de fumar y a la semana se enteró de que estaba embarazada. Y ya van 2 hijos y nunca volvió a fumar. Mirá. Así que se ganó la mejor historia para nosotros. La mejor historia inesperada. Se ganó el Motorola One. Y así estamos. Señores, última tanda. Así entregamos en punto a señor Matías Marcos.